En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El de arriba, el de abajo, tu hermano, tu vecino, un familiar, un amigo, no hay derecho a que te enfrenten a él por tus pensamientos o por los suyos. Cada uno es libre de tenerlos y nada ni nadie puede ni debe quitártelos. En estos días, ideas que no representan ni a unos ni a otros y que toman el todo por la parte han intentado meterte en una trinchera. Todos tenemos la libertad de escoger la idea que más nos gusta, incluso de defenderla, ¿por qué no? A lo que no hay derecho es a que nos enfrenten. Todos somos iguales. Nuestro pensamiento puede ser distinto al de enfrente. ¿Y qué? Eso nos tiene que hacer más ricos. No nos pueden hacer representantes de una y otra idea con la que nos quieren hacer comulgar. Con ruedas de molino tenemos y nos dicen que seamos intransigentes. No. Seamos justos, honestos, bondadosos, comprensivos. No insultemos al de enfrente. Hagamos grande su idea y aprendamos de ella aunque sea diferente a la nuestra. Porque con el de enfrente, con el de arriba, con el de abajo, con el hermano, con el familiar, con el vecino, lo que tenemos que hacer es sonreír e impedir que nos lleven a su terreno. Bien, pero si lo impedimos y somos fuertes, nuestras barreras se convertirán en corazas de ideas, pero nunca en corazas de intransigencia. No entremos en ese juego. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que os metemos y os embarcamos en esta aventura, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos 20, para toda esta temporada, Almohadilla Rosa Vientos 20, una etiqueta gracias a la cual todos los fines de semana hemos ido, gracias a vosotros, Trending Topic TT, Almohadilla Rosa Vientos 20. Ya sabéis, esto es Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Gib mir Hoffnung, dass es weitergeht. Hoffnung, dass ich's überstehe. Hoffnung. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha sido caníbal. Se ha comido a otros. Así ha sido siempre, desde el nacimiento del ser humano, desde la prehistoria. Desde entonces se creía que tragándose las vísceras del enemigo será tan fuerte como él. En ocasiones ese canibalismo ha sido forzado. Es siempre desagradable, pero siempre ha estado presente y lo está. Hoy conoceremos en datos espectaculares sobre el canibalismo en el círculo secreto. Y no nos comemos a nadie. Esperamos contar con todos vosotros. Todo el equipo preparado, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en producción y redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y Fernando Rueda, que nos va a hablar de las finanzas oscuras que siguen siendo noticia en el Vaticano. Cambia el Papa, pero lo que no ha cambiado son los intereses que hay detrás. Los conoceremos en materia reservada 2.0. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, efectivamente, Bruno. El grupo montado por el Papa Francisco para poner en orden las cuentas del Vaticano, en un intento ya iniciado por su antecesor, ha sido desmantelado. Puede que las dos cabezas cortadas en los últimos meses sean culpables de los delitos que les acusan, quizás no. Pero la verdad es que son muchos los intereses espurios que intentan tapar los excesos cometidos en el pasado en contra de la voluntad del propio Papa. Una batalla de dinero, de espionaje y escándalos que ha vuelto a estallar en un ratito. También vamos a conocer esta noche una profesión de la antigüedad, de la Edad Media, y después sí lo vamos a hacer en juicios a la historia. Esa profesión es bozo de heces. Sí, has oído bien. Hace siglos no pocos se peleaban por conseguirlo. En Eureka con Mado Martínez os hablamos de lo que puede beneficiar a la salud, el sexo. Cada vez está más unido el sexo y la salud gracias a los descubrimientos científicos que ella nos presenta. Y además que se acaban de entregar los premios del Festival de San Sebastián. Ya se sabe cuáles son los ganadores. Y con Escribano en su callejón, con José Manuel, los conoceremos. Os conoceremos también y sabremos algo también sobre la puerta al infierno en el que se ha convertido, en la que se ha convertido el ocio. Será en la cara B. Y en las señales del fin del mundo, los antibióticos. La resistencia a los antibióticos. Javier Sevillano nos va a contar algunas cosas al respecto. Y por supuesto, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, pistas que nos presenta Silvia Casasola. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vengo rodeada de guapísimos, ¿eh? Gracias. Y además, por lo que me toca. Sé que se va a poner una de estas personas que está esta noche con nosotros muy contento. Luego lo vamos a descubrir y se va a notar enseguida. Bueno, esta noche nos vamos a la década de los cincuentones. No quiero mirar a nadie. Y os invitamos a descubrir qué actor o actriz quiso ser abogado y de hecho se matriculó en Derecho. Las tres opciones que tenemos son Nicole Kidman, Mónica Bellucci y George Clooney. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir quién es. Y todos los seguidores del programa saben perfectamente a quién me estaba refiriendo cuando he dicho que alguien se iba a poner muy contento esta noche. Y quiero que me lo digáis en Twitter y también en el correo. A ver si sabéis quién es. Con almohadilla rosa vientos en 20, esa es nuestra etiqueta, una etiqueta en la que Ángel Gabay, yo soy unos más de la cena de los 20. A ver cómo viene hoy el programa, nos dice Miss Young y nos dice Pedro Ángel que él se teme que también cree en las utopías. La 1:37, comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. Hoy os hablamos aquí en La Rosa de los Vientos de canibalismo. Y lo vamos a hacer con todos vosotros y también con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y buen apetito. El que tenían, ha habido una noticia reciente sobre este tema y que nos lleva a hablar un poquito sobre un tema que está desde el origen de los tiempos, desde que el hombre es hombre y hasta la actualidad más reciente, ¿no? Sí, porque todos probablemente con la motivación adecuada seríamos capaces de matar. Pero todos seríamos capaces de comer carne humana en determinadas circunstancias. A lo largo de toda la historia, se han publicado trabajos e investigaciones que se han hecho, por ejemplo, con cerámicas de épocas prehistóricas en los que se han encontrado restos de hemoglobina, restos humanos. Ya desde tiempos de los neandertalenses se habla del consumo de carne humana por parte de otros humanos, de la antropofagia. Y ha estado presente siempre, pero por muchas razones distintas. Hay una motivación. Claro, hay un canibalismo ritual, digamos, entre comillas, religioso, y también hay un canibalismo forzado, y luego un canibalismo alocado, que es este caso, ¿no?, de Rusia. Sí, este caso es el que ha vuelto a poner sobre el tapete esta realidad, que cada cierto tiempo, periódicamente, llega a los titulares, porque es algo mucho más habitual de lo que podríamos imaginar. En este caso, la noticia llega de una población llamada Krasnodar, en el sur de Rusia, cuando de una forma casual, como se suelen destapar este tipo de casos, un obrero que trabajaba en una carretera se encuentra con un teléfono móvil y al curiosear en las fotos de ese teléfono pues se encuentra con unas imágenes terroríficas, espeluznantes, ¿no? Trozos de cuerpos humanos y una pareja posando con esos restos mutilados de varios cuerpos humanos distintos. Pone en conocimiento de la policía esas imágenes y evidentemente las autoridades localizan a los propietarios de este teléfono, encontrándose con una historia de las más terribles que se han encontrado en los últimos años las policías rusas. Esta pareja, los responsables de estas imágenes, se supone que en los últimos años pueden haber asesinado a entre 7 y 30 personas para comerse parte de su carne. Practicaban la antropofagia. Además es que se hacían selfies, ¿no? Muy divertido. No es raro. Como decíamos, hay muchas motivaciones que pueden llevar a alguien a comer carne humana a lo largo de la historia. Hay referencias a la antropofagia desde el Egipto antiguo hasta la Biblia. Pasando por la Segunda Guerra Mundial, hay muchos episodios en los que, bien por una cuestión de hambruna, de necesidad, como ocurrió por ejemplo en la tragedia de los Andes, que todos recordamos, ahí se planteó la disyuntiva, el que coma carne sobrevive y el que no coma carne será comido, se convertirá en la carne para el resto de los supervivientes, o sea que puede ocurrirte a cualquiera. En otros casos se trata de una componente cultural, en otros casos es por una cuestión religiosa, por una cuestión de superstición, pero hay otros elementos, por ejemplo, en la historia de algunos asesinos en serie, de algunos grandes seriales, en que a mi juicio la motivación era simplemente un elemento de transgresión, era el ejercicio del poder absoluto, o sea, en el momento en que determinados asesinos muy célebres de la historia criminal ya han sometido a la víctima a todo, o sea, yo tengo la capacidad para infringirte dolor, puedo arrancarte la vida, puedo mutilarte y además puedo comerte o beber tu sangre, que es algo que viene asociado a muchos casos. Y entonces nos encontramos el elemento de la antropofagia en algunos casos célebres de la historia criminal, sin salir de Rusia, el caso de Onoprienko, el caso de Chikatilo, los grandes seriales rusos, por ejemplo, incluso en España, García Escalero, por ejemplo, el mendigo asesino, llegó a mordisquear también la carne de alguna de sus víctimas mientras se paseaba por Madrid con la cabeza de una de sus víctimas metida en una bolsa. Hay muchos casos de asesinos que, como entiendo que como una forma de ejercer su poder sobre la víctima, llegan a coquetear con esa práctica de la antropofagia o beberse la sangre de las víctimas. En otros casos, realmente hay una componente psicológica delirante. El asesino cree que bebiendo la sangre de la víctima o ingiriendo su carne puede adquirir unas capacidades sobrenaturales o místicas o trascendentes. Es el caso, por ejemplo, del asesino de Sacramento, del vampiro de Sacramento, de Richard Chase, que realmente creía que bebiendo la sangre de sus víctimas o comiendo su carne podía llegar a tener un poder. O el caso de nuestro querido Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, que también llegaba a comer la carne de sus víctimas cuando se creía convertido en lobo. O sea, es algo mucho más habitual de lo que pensamos. Y hay muchos que dicen que tiene un sabor especial, ¿no? La carne, como que ese un saborcito que les gusta, que a lo mejor un poquito ácido, unos lo comparan con cerdo, otros como si fuera un filete miñón. Sí, sí, hay incluso algunos... Manuel, tú lo sabes. Bueno, es que yo he conocido algunas especímenes humanas que estaban para comerlas, pero no llegué a... No llegaste a eso, ¿no? Oye, por cierto, que... se ha descubierto, es que lo has mencionado tú, en restos óseos hace un millón de años, por ejemplo, en nuestro país, en Atapuerca, se encontraron una serie de evidencias de lo que después se confirmó que era canibalismo. Ellos se comían a otras personas y fue un ritual de la muerte, un ritual funerario, pero eso existía ya, ¿eh? Claro, es que canibalismo se define como canibalismo el consumo de una especie de individuos de su misma especie, y esto existe en el mundo animal. Lo llamamos antropofagia cuando nos referimos al canibalismo entre humanos, ¿no? Y esto ha existido en muchas culturas y a lo largo de todos los tiempos, como os decía, por distintas razones, bien por una creencia supersticiosa en que comiendo determinados órganos del enemigo, por ejemplo, el corazón, podrías adquirir su valor, o comiendo su cerebro podrías adquirir su inteligencia o sus recuerdos. Esto existió en Mesoamérica, en Sudamérica, existen referencias de los aztecas, los indios caribes, hay montones de ejemplos a lo largo de la historia. Lo que nos sorprende es que en el siglo XXI siga ocurriendo, que se sigan produciendo casos. Y en cuanto a lo del sabor y la afición gastronómica, digamos, por la carne humana, hace unos años surgió un caso que nos dejó a todos verdaderamente espeluznados. Era el primer caso de gran serial, de asesino en serie en Venezuela, Don Ángel Vargas, un tipo que estéticamente, tú ves las fotos, y parecía Charles Manson, era físicamente con su pelo largo, sus barbas, muy parecido a Manson. y él fue acusado de la muerte de entre 10 y 14 personas, siempre varones en su caso, a diferencia de otros seriales antropófagos, él comía solo carne de varones, especialmente le gustaban los pies, tenía una predilección por los pies, no sé. Y se salían más ricos, ¿no? A diferencia que estaba mezclada la carne con queso, ¿no? Supongo, yo que sé. A diferencia de otros asesinos en serie, antropófagos, lo bueno que tiene Don Ángel es que habla castellano, podemos escuchar su propia voz sin intermediarios, y luego nunca ha tenido ningún pudor a hablar abiertamente. Él está cumpliendo condena en un penal en el estado de Táchira, en Venezuela, y ha sido entrevistado en varias ocasiones. Este documento es del momento de su detención, poco después de la detención, cuando unos guardias forestales se encuentran en un bosque con restos de dos cadáveres, partes de dos cadáveres, porque habían sido mutilados y se había consumido parte de su carne. Después se encontraron otros seis y entonces ya se dieron cuenta de que aquello no era normal, ¿no? Si os parece, escuchamos a Don Ángel. Don Ángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Ah, porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, estoy con mi gente. ¿Y por qué lo haces? Ah, para guisar, para comer, para fritar, para todo. ¿Más o menos a cuántas personas? 10 por ahí. Pero está ahora, ahorita no, o sea que estoy comenzando por ahí. Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso. No, dos años tengo que estar comiendo gente. Dos años, ahora soy nuevo, por necesidad que me he puesto esa vaina. ¿No te arrepientes de eso? No, al contrario, me alegro, porque estaba sufrido y saber de lo que mi gente. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no, flores. ¿Por qué? Porque eso no molestan a nadie. Ya somos muy buenas, no molestamos. Claro. Jolines. Don Ángel, que le digo. Don Ángel Vargas le llamaron el comegente. Lo del nombrecito, Don Ángel también. Don Ángel, sí. Niños. Pues es un caso Este es un caso de caníbal moderno, ¿no? Que no tiene esa parte ritual, antropológica, que, de ni otros siquiera, casos, ¿no? Ni siquiera esa sofisticación con la que el cine ha revestido la figura del asesino en serie antropófago Aníbal Lecter. O sea, todos tenemos esa imagen que, aunque está inspirado en varios casos reales, esa imagen sofisticada, intelectual del asesino, en realidad no es así. Cuando tú tienes la oportunidad de hablar, de conocer personalmente a alguno de estos asesinos terribles de la historia criminal, no hay nada de sofisticación. Yo recuerdo, por ejemplo, Javier Rosado, el asesino del Rol. Yo lo conocí en la prisión donde estaba cumpliendo condena, pues ya salió, ya está de vuelta en su casa. Y cuando yo lo vi, claro, es un tipo muy alto, pero muy delgado, muy escuálido. Y yo había leído antes, cuando a él lo detienen, después del famoso crimen del Rol, que fue muy mediático, seguro mucha gente lo recuerda, se publicaron sus diarios. Sus diarios son terroríficos. O sea, ni Stephen King, ni Lovecraft, no hay ningún autor de ficción que puede igualar el testimonio real de un asesino de este tipo, ¿no? Los diarios son espeluznantes. Lo que contaba ahí sobre ese crimen y sobre lo que tenían planificado es espeluznante. Pero no es un tipo sofisticado. Lo más terrible de este tipo de casos, como ha ocurrido ahora en Rusia, como ocurrió hace unos años, por ejemplo, en Alemania, con un caso muy parecido, también de una pareja, el caso Runa, que también habían practicado el vampirismo y la antropofagia, ahí sí con una componente satánica muy marcada, es que no tienen nada de especial. Son nuestros vecinos, pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, tanto las víctimas como los homicidas. En el caso de... del crimen del Rol, la víctima fue alguien que salía de trabajar, pues como podemos salir nosotros de aquí a las 4 de la mañana, fue a las 4 y media de la mañana, un tipo que volvía a su trabajo y le tocó, por azar, cruzarse en el camino con estos tipos, dos estudiantes, un chaval de 17 años de BUP, Rosado de 24, que estudiaba química, o 21, que estudiaba química en ese momento. O sea, que le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Eso es lo más terrorífico de esto. Bernardo del Blanco, con Almohadilla Rosa Vientos en 20, nos dice, antropófago es cualquier animal que se come a un hombre o un hombre cuando se come a otro. Ángel Gabay dice, a ver, ¿quién juega al patriz con un caníbal? Como dígate cómo, pues ya puedes correr. E Israel León Asensio nos dice, ya lo siento, pero prefiero morir a comer a un humano. Sin embargo, en los Andes, en la famosa tragedia, en la película, en el libro se cuenta, los supervivientes se comieron a los muertos para sobrevivir, ¿no? Bueno, y en otros muchos casos, en la Segunda Guerra Mundial, hay varios testimonios documentados de casos de antropofagia, tanto en el caso del ejército japonés, por ejemplo, en el asedio de Leningrado, por ejemplo, donde hubo tantas bajas y una hambruna terrible, ahí se practicó el canibalismo. Como os decía antes, desde la Biblia hasta en las crónicas del Antiguo Egipto se describen casos puntuales de canibalismo, por ejemplo, en grandes asedios a las ciudades cuando sacaban los alimentos. Eso de que yo jamás comería carne humana, hombre, hay que verse en la situación. Claro. Tienes que verte en la cordillera de los Andes, a varios grados bajo cero, después de 5 o 6 días sin comer. Entonces es cuando vale ponerse a prueba y decir si tú realmente comes o no. Pero algunos no lo hicieron. Lo que no es muy normal y muy habitual es como en el caso de esta pareja rusa, que no solamente ellos ingieren esa carne de las personas que asesinan, sino que encima comercian con ello, porque se supone que lo que han hecho, sobre todo la chica, es estar cocinando parte de esa carne de los cadáveres, vendiéndolos a establecimientos e incluso a militares de una academia, como pues eso, para formar, primero ganar dinerito, y encima se vendía como que ya que era una chef. A estas alturas de la película, la verdad es que es muy difícil encontrar nada nuevo. Esto ha pasado muchas veces. Cuando se han descubierto en los grandes casos de los grandes vampiros criminales, el caso Harman, el vampiro de Hanover, o el caso del vampiro de Düsseldorf, de Peter Curtin, o Albert Fish, hay grandes casos criminales que estos asesinos, además de cometer los crímenes, y aprovechando que tenían una carnicería, bueno, pues rentabilizaban, igual que Roma Santa, por ejemplo, comerciaba con la grasa de sus víctimas, el unto, era el hombre del unto, ¿no? Y vendía la grasa de sus víctimas o sus seres personales. Hay varios casos de asesinos que tenían un negocio que posibilitaba esa rentabilidad a mayores de los crímenes, y que cuando el caso trascendió y llegó a los medios de comunicación, pues hubo una conversión masiva al vegetarianismo en los vecinos cuando se dieron cuenta de que podían haber estado consumiendo carne humana sin saberlo durante años, ¿no? Esto ha ocurrido en varias ocasiones. Incluso el tema de los selfies, de las fotos, uno de mis caníbales favoritos, porque es uno de los grandes seriales con una historia espectacular, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Es un caso alucinante el de Dahmer. Dahmer fue condenado por, creo recordar que por 14 asesinatos en los que hacía de todo con las víctimas. Él era homosexual, solo mataba a otros varones. Además hay unas cagadas policiales en ese caso increíbles, difíciles de creer. Y Dahmer, por ejemplo, también se hacía los selfies con sus víctimas. Él fotografiaba todo el proceso de desmembramiento por partes, ¿no? Y tenía una colección de imágenes que, claro, evidentemente fue una prueba definitiva en el juicio, porque también hay una componente fetichista en este tipo de antropofagia criminal, y el asesino quiere conservar un trofeo, quiere conservar un recuerdo de cada una de sus víctimas. Jeffrey Dahmer, además de las fotos, conservaba las cabezas. Por ejemplo, cuando lo detuvieron tenía 7 cabezas en el frigorífico, y tenía una lámpara que había forrado con piel de una de las víctimas y un montón de fetiches y de trofeos, porque quería que de esa manera sus amantes permanecían con él. Intentó zombificarlos a varios de ellos. Sería para relatar toda una historia, ¿no? La de Jeffrey Dahmer, que creía que podía convertir en zombies a sus víctimas, trepanándoles el cerebro e inyectándoles ácido. Todavía existen en la actualidad algunos grupos, algunas tribus, algunas organizaciones, lo que sea, que utilicen el canibalismo como una cosa normal. Hombre, en la inmensa mayoría de los países civilizados está penado, claro, pero directamente, pero sabemos que existen todavía, gracias a Dios, tribus no contactadas, y lo más probable es que existan. De hecho, hay casos relativamente recientes de desapariciones, de expediciones que se supone que fueron víctimas de alguna de estas tribus. En Nueva Zelanda, por ejemplo, la mayor tragedia masiva fueron, creo recordar, no recuerdo si eran los 66 o 88 náufragos de un navío que bueno, pues fueron devorados por una de estas tribus que consideraba la antropofagia como una tradición ancestral y perfectamente legítima. En el vampirismo, en la licantropía, los hombres lobos, los vampiros, los supuestos hombres lobos y los supuestos vampiros, parece que se basan en lo mismo, ¿no? En el hecho de ingiriendo algo del enemigo, de aquella persona a la que te comes, parece que se incorpora a uno ese poder, ¿no? Esa inteligencia, lo que sea, ¿no? Y esa es la base tanto de los chalaos, que los existen, como los que has mencionado, como de otros grupos que antiguamente en el origen de la humanidad lo hacían también, ¿no? Sí, lo que ocurre, yo no tengo muy claro que sea siempre esa creencia, o sea, que sea un delirio que realmente el asesino se cree que haciendo eso. Como os decía antes, creo que también hay una componente de transgresión, de un ejercicio de poder que en el fondo muchos de estos asesinos, tanto los seriales como asesinos múltiples, sean o no sean, o practiquen o no practiquen la antropofagia, han tenido problemas, por ejemplo, disfunción eréctil, problemas, el acto del asesinato, el acto de matar, se convierte en un sustitutivo de la experiencia sexual. Entonces, tiene más que ver con el placer de matar, con ese ejercicio de poder, que con otra cosa. Lo que ocurre es que en los últimos años han surgido otros elementos que antes no existían, por ejemplo, ciertos tipos de narcóticos que producen un delirio violento incontrolable y que puede derivar en algunos casos en ataques, en asesinatos, en los que llega a practicarse la antropofagia. Por ejemplo, hace 5 años yo recuerdo que traje a la tertulia de la Zona Cero un caso que acababa de producirse en Miami, que a mí me impactó sobre todo por el papel del policía. El caso del zombie de Miami, uh-huh. René Eugène, no sé si os acordaréis, había unas imágenes de las cámaras de videovigilancia de una calle de Miami que captaron todo el episodio y que se produce cuando un coche de policía se detiene ante los gritos de varios vecinos que le señalan lo que parece una pelea y se encuentra con un tipo oscuro, de raza negra, muy corpulento, completamente desnudo, atacando con una violencia irracional, brutal, arrancándole la cara, literalmente, a mordiscos y comiéndose parte de la cara de un pobre vagabundo que se había encontrado. O sea, imaginaros la escena, ¿no? El policía se para, baja del coche, le dice que pare en su actitud, el zombie, entre comillas, Eugène, sigue en ese ataque, le dispara una pierna, no consigue nada. O sea, la ferocidad, la violencia del efecto de esa droga era tan brutal que recuerda esas imágenes que vemos en Walking Dead. Más que en Walking Dead sería de Guerra Mundial Z, esos ataques de los zombies con una violencia incontrolable. Le dispara otra vez, sigue el ataque como si no sintiese las balas, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, 6 disparos le pega a René Eugène. Si era un revólver, entiendo que vació el cargador, literalmente, que se quedó sin balas, y solo después de 6 tiros consiguió acabar con la vida de ese tipo. Luego hubo más casos. En este caso estamos hablando del efecto de una droga, la llamada esa droga zombie, que produce esa violencia y que suele derivar también en ataques de antropofagia y en el consumo de carne humana durante esos ataques. ¿No recuerdas también que creo que fue en 2001 de un alemán que cogió y quedó con un chaval que a través de internet se ofrecía para que prácticamente, pues aparte de tener relaciones homosexuales, pues que querían comer carne humana? Y creo que se dieron un festín con el pene de uno de ellos, ¿no? Sí, sí, además voluntariamente. El tío ofreció, yo, perdón por el humor sarcástico, yo siempre entendí que lo de que comer el pene era otra cosa. No literalmente. Pero vamos a escuchar las noticias. Pero eso fue un caso muy... Pero evidentemente el caso más terrorífico es el del caníbal japonés, que todos tenemos en nuestra memoria. Sobre todo porque ahí la víctima no era voluntaria y él terminó absuelto y estrella de la televisión. Y nosotros terminamos como es sabor de boca. Gracias, Manuel. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Este tramo de 2 a 3 os vamos a hablar de las finanzas y de varios escándalos recientes. No cesan sobre el Vaticano. También vamos a tener con Ana María Vázquez Ois, historiadora, profesora, y vamos a conocer historia y vamos a poner una sonrisa hoy, esta noche, en los juicios a la historia. Muchas cosas, pero antes de todas ellas, nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Bueno, bueno, ahí están nuestros oyentes participando. Os vamos a recordar que tenemos esta noche a un actor o actriz que además estudió Derecho, aunque no terminó la carrera, y que ya está en la década de los 50. Pero, ¿quién puede ser nuestro personaje si os digo que comenzó su carrera siendo modelo? Nicole Kidman, Mónica Bellucci o el guapísimo George Clooney. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20, rosavientos20, decirnos quién puede ser de estos tres quien esté esta noche en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal de nuevo? Fenomenal, estupendamente, encantado y feliz. Que, por cierto, lo tenemos que decir antes de nada, hay una cita imposible de no asistir el próximo día 5, ¿no? El próximo día 5 presento el libro. El jueves que viene. El jueves que viene en el Corte Inglés de Callao a las 7 de la tarde. Apuntad, a las 7 de la tarde, Corte Inglés de Callao. El día 5, el próximo jueves a las 7 de la tarde, presentación de La Casa 2, ¿no? Efectivamente. Vendrán 3 exagentes, o sea que es más divertido que escucharme a mí, y hablaremos de La Casa 2, efectivamente. De este libro con 3 exagentes, como Diego Camacho, como Juan Rando, como Manuel Rey, va a estar también presente el director del ámbito cultural de El Corte Inglés, Ramón Pernas, y la directora de Roca Editorial, Branca Rosa Roca. Y sobre todo, Fernando Rueda, nuestro Fernando Rueda, presentando ese libro. Después de 25 años de La Casa, el libro más leído de entonces, el primer periodista que se adentró, que traspasó los muros de la Casa del Servicio Secreto Español. Y además, nos cuenta, mira, más cosas. Y solo muy corto. No lo he dicho porque no me han dejado decirlo por no sé qué motivos, pero el martes pasado ya encargaron la segunda edición. Lo ¡anda! Cual es un motivo de, genial, de alegría. No me han dejado decirlo, no lo digas, tal, pero bueno, ya han pasado los días. Y para nuestros oyentes. Muy bien, muy bien. Segunda edición. Y La Casa 2 ya está y todos pueden asistir. El próximo jueves por la tarde a las 7 de la tarde con Fernando Rueda. Insistimos, el hombre que traspasó los muros del Servicio Secreto Español. ¿Alguien ha traspasado los muros más infranqueables que son los del Vaticano? Es una pregunta que tiene una cierta trampa, porque los muros del Vaticano, que dicen que son absolutamente cerrados, es verdad, y vamos a contar una historia de gente que los ha traspasado, pero también es verdad que desde dentro del propio Vaticano se ha participado, incluso como se han reconocido algunos de los papas, por ejemplo, digo, porque parece que muchas veces decimos las cosas, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, os recuerdo que cuando salió de todo, que abandonó y tal, dijo una frase textual, que a ver si la encuentro, porque quiero leerla textual, quejándose de que dentro de la propia denunció a los que instrumentalizan a Dios para fines propios, mostrando que no solamente, digamos, que los ataques, los que han traspasado, como tú decías, los muros, han encontrado dentro a colaboradores necesarios, y bueno, en los últimos 3 papados, tremendo, incluso en este papado que hay ahora, ¿no? Con Benedicto XVI y con el Papa Ratzinger ocurrieron muchas cosas, pero no se puede pensar que con el Papa Francisco parece todo bondad, sino los auditores han descubierto que, bueno, que las finanzas están infiltradísimas y que hay informaciones que desvelan la existencia o que nos hacen pensar en la existencia de topos, ¿no? Sí, vamos a ir contando la historia un poco, digamos, adentrándonos para entender esta maraña que parece una conspiración ideada por una película de espías. Hace el 19 de junio presentó su dimisión Libero Milone, que era el encargado de auditar las cuentas del Vaticano. Fue nombrado dos años antes por el Papa Francisco, dentro de toda una operación de limpieza que llevó a cabo cuando llegó al papado para limpiar y organizar las cuentas. Lo más importante fue que puso al frente de la Secretaría Económica a un cardenal australiano, a George Pelé. Bueno, entonces dimitió y parece ser que, bueno, pues presenta la dimisión, no parece que no ha pasado nada. Sin embargo, nos hemos enterado hace unos días, y con tanto bullicio no ha tenido ninguna trascendencia, de que en realidad él no presentó la dimisión, sino que le forzaron a presentar la dimisión amenazándole con que le iban a meter en la cárcel si no lo hacía. Libero Milone, cuando llega, al poco tiempo de llegar y ya de empezar sus investigaciones sobre las cuentas del Vaticano, descubrió que habían entrado en su ordenador y que le habían robado información. Lo denunció y nunca se ha sabido quién era. Él llevó a cabo una serie de investigaciones porque sospechó permanentemente dentro del Vaticano, donde él trabajaba, que estaba siendo espiado. Entonces él adoptó unas medidas unilaterales, que fue contratar los servicios de una empresa para que limpiaran no solamente su oficina, sino la de sus 14 colaboradores, para ver si había o no había micrófonos. Y hay algo más, y es que parece ser que él sospechaba de algunas personas y que había encontrado datos de personas de dentro del Vaticano que de alguna forma estaban, eran responsables de esas supuestas investigaciones que él llevaba a cabo. Y entonces inició investigaciones contra ellas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que se descubrió la propia Secretaría de Estado, que sabéis que es como el número dos del Vaticano, el sustituto Giovanni Angelo Becciu, descubrió que él mismo había sido investigado, y entonces se reunió con Libero Milone y le dijo: estás cesado con el consentimiento del Papa y por una falta de confianza. Y al poco entró el jefe de la guardia, y fue cuando procedió a acusarle de una serie de delitos. ¿Por qué? Porque habían descubierto que se había gastado 25.000 euros en la limpieza de micrófonos, porque estaba investigando a una serie de cargos medianos y altos cargos del Vaticano, y entonces fue cuando le forzaron a tener que abandonar su puesto. Lo que pasa es que él permaneció callado y ahora ha decidido contarlo, y ha decidido contar esto. Ha decidido contar que él estaba llevando a cabo unas investigaciones que implicaban a una serie de personas, que pidió hablar con el Papa y que él considera que hay una serie de personas alrededor del Papa que no le han permitido a él llegar hasta ahí, y que, y aquí viene el siguiente elemento importantísimo, y que qué raro que hace un año él ha descubierto que empezaron a investigarle a él, estas personas a las que él estaba investigando, y que también hace un año se abrió un sumario en Australia contra George Pelé, que era el jefe de la Secretaría económica del Papa. Que dentro de unos días tiene una vista judicial en Australia y que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando, que tiene que ver también con la filtración de datos con el anterior Papa, filtración de datos relacionados con las finanzas vaticanas. Claro. Dios Pelé llevó a cabo, nada más ser nombrado por el Papa Francisco, llevó a cabo una investigación y descubrió al poco tiempo un dato muy curioso y muy llamativo, y es que diversos ministerios, por decir así, ellos les llaman, creo que es dicasterios, ¿no? Diversos dicasterios del Vaticano guardaban dinero que no figuraban en las cuentas. Ese dinero que guardaban eran ni más ni menos que 1.100 millones de euros. Él no dijo en ningún momento que hubiera ahí un delito, sino que, de alguna forma, las cuentas no se llevaban de una forma organizada como debían ser en un Estado como el Vaticano. Ahora bien, ¿esto qué pasa? Bueno, pues que dentro del Vaticano a mucha gente le sentó muy mal esto. Pero claro, él contaba con el respaldo del Papa. Que, pues el Papa lo que quería era cortar con esas cosas que han pasado y que pasan con cierta frecuencia en los años anteriores, como que el Vaticano tenga el dinero metido en un banco que se dedica al tráfico de armas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que este hombre de la plena confianza del Papa, George Pell, bueno, pues de repente hace un año, coincidiendo con la investigación al ex auditor, pues resulta que se le abrió una investigación en Australia acusándole de pederastia. El cardenal negó todos los cargos, se decía que eran que habían tenido lugar en los años 70, o sea, hace 40 años, y aquí hay una cosa curiosa, porque este Papa ha denunciado, también lo hizo el anterior, pero ha denunciado claramente los temas de la pederastia y no ha tenido ningún problema, y es en denunciar a los sacerdotes, en pedir que les encarcelen y tal. Lo cual es complicado que él, en un principio, esté apoyando a este señor, incluso le haya nombrado en un puesto tan importante, cuando es sospechoso de estar involucrado, claro, en casos de pederastia. Claro. Y entonces ya se le va a juzgar el 6 de octubre. Entonces le habló con el Papa y el Papa le dijo, limpia tu nombre y luego vuelves. Quiere decir que el Papa cree en él. Aquí hay una cosa de interpretación. Es decir, veremos a ver si le condenan, veremos a ver qué pasa con el exauditor, pero parece que está muy relacionado, ¿no?, los casos de pederastia con los casos de los escándalos financieros en el Vaticano. Claro, es decir, o afectan a más personas de alguna también, forma, o algunas. Claro, es que están en los dos. De alguna forma, Libero Milone lo que insinúa es: a mí me han quitado del medio porque yo estaba investigando y tenía datos sobre gente y sobre chanchullos particulares en el Vaticano, y él insinúa que el jefe de las finanzas del Vaticano también se lo han querido quitar del medio porque de alguna forma estaban limpiando juntos algo que es todavía mucho más grave y que podría ser mucho más grave que el tema del pederastia, que podrían haber descubierto cosas tremendas, y entonces de alguna forma lo han limpiado. Ese es un tema que no sabemos, pero sí es importante saber que puede haber detrás de todo eso una conspiración. Pero ese escándalo parece el mismo con diferentes capítulos, diferentes episodios, pero el mismo que comenzó hace 20 años con Juan Pablo II. Efectivamente. Hace varios papas ya, ¿no? Sí, es que estas historias que hemos dicho de dinero, de espionaje, de escándalos, ya se vienen sucediendo con demasiada regularidad, ¿no? Os recuerdo el arranque, que fue un shock en mayo de 1998, que fue cuando dentro del Vaticano aparecieron muertos el jefe de la Guardia Suiza, Lois Sterman, su mujer, y el número dos, Cédric Tornay. Con la investigación se descubrió que no se dijo, ¿no?, que si era un tema de celos, que si era un tema de cosas. En realidad, lo que ya se ocultaba ahí es que el servicio secreto ruso había estado peleando por conseguir información de el Papa y de sus actividades, y que habían grabado conversaciones incluso en su propio dormitorio, ¿no? El Papa sabía que su secretario personal, Stanislav Jihwitz, había recibido presiones y que otras personas habían recibido presiones. Pero él lo que no esperaba es que esto sucediera. Es verdad también que Juan Pablo II había utilizado a la entidad, como se llama, el Servicio de Información del Espionaje, para unido con la CIA, con Bernard Walter, tratar de romper el Pacto de Varsovia y, sobre todo, liberar, digamos, del comunismo a Polonia. Y entonces, en aquel momento, se justificó este espionaje sobre el Papa Juan Pablo, porque él intentaba, como consiguió lo de Polonia, y los rusos lo que intentaban era evitarlo. Pero dio igual, porque 14 años después surgió el caso que era conocido como el caso Batilix, ¿no? Batilix, episodio 1, ¿no? Sí, bueno, es que es como la continuidad. Es todo una y otra y otra y otra. Culebrón, ¿no? Es un culebrón, esto continuo. Sí, porque Batilix fue la historia de una traición. Yo recuerdo que, seguro que mucha gente lo recuerda, del Papa Benedicto, que tenía un ayudante que al final quedó como Pauleto. Es decir, que era como le llamaba, se llamaba Paolo Gabriele, y él era el ayudante de cámara del Papa, que era como una persona de confianza, no, lo siguiente. Bueno, le traicionó también. Pues solamente que este, en lugar ya de dárselo afuera a los servicios secretos rusos y tal, este era un elemento dentro de la conspiración que da a entender luego muchas de lo que ha pasado en el Vaticano. Y es que había un sector, cuando llegó el Papa, quiso cambiar la dinámica que Juan Pablo II había montado con el tema de la financiación, por ejemplo. Que, es decir, el Papa Juan Pablo II había tenido había encargado la reforma de las finanzas nada más y nada menos que a un cardenal conocido mundialmente, que era el cardenal Marcinkus, y este lo que hizo fue efectivamente empezar a subir las finanzas invirtiendo en un banco que se dedicaba se descubrió posteriormente, controlado por la logia P2, por la mafia, que se dedicaba a invertir en armas en los países fascistas en aquel momento de Latinoamérica. Esto, el Banco Vaticano. El Banco Vaticano, ¿no? Y entonces, bueno, fue un escándalo tremendo, pero Juan Pablo II protegió a Marcinkus. Es decir, cuando intentaron detenerle, porque ya aquello fue evidente, bueno, pues le protegió. Entonces, cuando llega, de alguna forma, Benedicto quiere acabar, una de las cosas con las que quiere acabar es con eso. Es decir, que vamos a terminar con el banco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él pone al frente del Vaticano a Tarcisio Bertone, que es su hombre de confianza. Y este se enfrenta con Angelo Sodano, que era el hombre de confianza de Juan Pablo II. Entonces, hay unas peleas intestinas, esas que hacen que él diga esa frase de al final, porque al final ya no confía en uno, no confía en otro, y ya prefiere dejarlo en manos de un papa más joven que pelee, que haga todas las cosas, porque en todos estos temas pelean. Benedicto, por ejemplo, quiere solucionar el tema de la pederastia. Y solucionar el tema de la pederastia, lo primero es decir, nosotros hemos pecado, nosotros hemos nos hemos equivocado, y al que lo haga, que lo pague. Bueno, esto provoca divisiones también, no solo el tema económico, sino unos que dicen, ¿cómo vamos a reconocer nosotros todas estas cosas? Es un daño tremendo a la Iglesia. Y él se empeña, bueno, y hay peleas, y además osa cargarse. Incluso se dice, se sospecha, se ha mencionado que su dimisión, o como la queramos denominar, de Benedicto XVI, del Papa Ratzinger, tiene mucho que ver con todo esto que nos estás contando. Claro. Que quería quitarse del medio porque ese medio estaba muy embrollado, ¿no? Él toma una decisión que es tremendamente que salvaje, que Juan Pablo II no optó, y es algo que se sabía, que es, por ejemplo, quitarle el ministerio sacerdotal a Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Es decir, que eran un grupo que apoyaba mucho al Papa, de estos que estaban, pero que se sabía que estaba en un tema de pederastia, ¿no? Y entonces, bueno, pues él intentaba solucionarlo, bueno, pues había un sector de la Iglesia en contra, otro a favor, y peleándose. Y esas peleas se llevaban incluso al día a día, ¿no? Hay que nombrar a alguien, pues se peleaban. Y entonces él, al final, se hartó y fue cuando dijo esa frase de instrumentalizan a Dios para fines propios, que es decir, vamos a ver, que aquí no estamos para beneficiarnos mutuamente. Incluso la entidad, el servicio secreto, que siempre había actuado básicamente para temas internacionales, como la lucha contra el KGB, todas estas cosas, todas las misiones fuera y tal. Bueno, en aquella época parece ser que alguno de los grupos, que en este caso la entidad depende del secretario de Estado, lo habrían utilizado para, de alguna forma, politizar la guerra contra los otros. Es decir, internamente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que él llegó un momento en el cual dijo, bueno, esto yo ya no tengo fuerzas para solucionarlo, y entonces me voy. Lo dejó, ¿no? De todas formas, da la impresión, o parecía, que el Papa Francisco había acabado con todo ese, con ese poder oculto dentro del Vaticano, parecía que había acabado, pero le acaba de estallar Batilix II. Sí, le ha estallado ahora, pero tiene un anticipo de ese Batilix II en el año, hace dos años, ya sabéis, él monta todo un equipo económico, cambia todo, incluso piensa en gente de fuera, que aunque no sean sacerdotes, pero nombra a una serie de gentes elegidas para esta limpieza. Bueno, pues en 2015... ya se producen el primer Batilix II. ¿Batilix II por qué? Porque hay alguien que roba información de dentro, incluso grabaciones en el dormitorio del Papa, es decir, que esto es una cosa tremenda, para sacarlas fuera y provocar pues daños en alguno de los sectores. En aquel momento, Lucio Vallejo Balda, que era el secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos, y una de las miembros de ese grupo, Francesca Chacowi, bueno, pues fueron detenidos. ¿Por qué? Pues por eso mismo, otra vez, ¿no? Por espiar al Papa, por grabar al Papa y por robar documentos y filtrárselos a la prensa. Siempre hay un objetivo, o apoyar un grupo u otro. Y por lo que vemos con las últimas detenciones o extraños sucesos que acabamos de contar, lo que está claro ahí es que hay un deseo de no llegar realmente a sacar todos los trapos sucios que puede haber habido anteriormente en esas finanzas del Vaticano, ¿no? Alguien quiere taparlo, alguien quiere que no se sepa. Y bueno, pues ir destinado en el Vaticano a los temas económicos, pues ya sabéis cómo puede acabar. Pedro Ángel, con la medida Rosa Vientos en 20, nos dice que no olvidemos que estamos hablando de la multinacional más poderosa del mundo. Palabra del señor. Y nos dice Elisa Osborne, el Vaticano, como siempre, bajo sospecha. Y ya sabemos por qué estos querían ser independientes, ¿no? En este caso está claro, ¿no? Sí, pero lo que está claro es que, fijaros que el problema viene cuando han empezado a sacar ellos mismos y a limpiar y a tender la ropa. ¿Por qué? Porque todos los que estaban dentro, que de alguna forma funcionaban de esa forma, que tenían aliados fuera, para como los del banco, como los Marcinkus y como todos estos, y alguna for y que hay gente que ¿por qué va a renunciar a los beneficios que estaban? Y además el Papa Francisco también les ha sacado muchas veces los colores a los mafiosos, que han hecho, pues ya sabemos, todo tipo de tropelías y luego iban a darse golpes de pecho a la misa y a querer ser muy religiosos, y negocios han hecho con el Banco Vaticano muchísimos. Claro, claro. ¿Y por qué van a dejar de hacerlos, no? Quizá el hecho de que el Papa Francisco se encuentre viviendo, haya cambiado la residencia oficial del Papa, ya no está en el Vaticano, en lo que es la Iglesia, sino que está en la residencia de Santa Marta, igual es porque no quiere que haya micrófonos, ¿no? Pues no, es que la estuvo en la residencia, yo creo que ahora ya está en el Vaticano. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, no, sí, sí, sí. No lo he visto estos días, ¿no? Pero bueno. Pero es tremendo que los tres últimos papas hayan sido espiados por micrófonos o por la gente que tenía acceso a esos cuartos. Es que es tremendo, ¿eh? Es decir, es que ha ocurrido. Quiere decir que te pueden es tener que es el Estado sistemas. Más pequeño del mundo, pero es verdad que es el más poderoso, por lo menos en algunas cosas, ¿eh? Claro, porque tienen mucha presencia por el mundo y tal, y sobre todo lo triste es que sean por asuntos económicos por los que al final estén ahí, ¿no? Que llevamos en más de 20 años hablando contigo del Batilix, y seguramente dentro de 20 volveremos a hablar del episodio número 40 de Batilix. Y me temo, efectivamente, eso te iba a decir, que no tardaremos 20 años en volver a contar esto, ¿no? Pero lo que es una vergüenza es que sigan aún a día de hoy intentando proteger a algunos de los sectores a todo el problema de la pederastia. Es que se supone que esta gente son los que tienen que dar ejemplo en todo momento. Y ello resulta que cuando tú estás en las peores circunstancias, niños incluso muy jovencitos que se supone que tienen que fiarse de estos religiosos y que hayan cometido pues estos atropellos con ellos, lo más normal es lo que está haciendo el padre Francisco, el papa, coger e intentar destapar todo aquello, caiga quien caiga. Sí, lo que pasa es que normalmente los gobiernos se dan cuenta, la gente no quiere que se aireen, porque hay mucha gente que va a caer, no solamente por los implicados, sino por la de gente que tapó ese asunto con los abusos en el servicio militar. Se acabó en los años 80 cuando se empezó a contar y se empezó a decir y las novatadas y las no sé qué, pero había gente que no quería, porque al final había mucha gente que lo había autorizado, y entonces arrastran no solamente a los que han cometido el delito, sino aquellos que durante muchos años han estado mirando para otro lado. Me comentaba ahora Javier Sevillano, cascos, pues, auriculares, que tampoco tenemos que olvidarnos de esas muertes por amor de las guardias suizos. ¿Por eso amor? Fue, ¿era? Era, bueno, era es el caso que os he contado de Alois Sterman, ¿no? Inicialmente se dijo que el caporal número 2 estaba liado con la mujer de su jefe. Lo que pasa es que eso dio lugar a que se descubriera que su jefe trabajaba para él, él colaboraba, trabajaba para el servicio secreto ruso, y que había colocado micrófonos en el Vaticano, incluso que utilizaba esas cosas tan bonitas de la Guerra Fría, ¿no? Y es que metía cintas en trenes que iban de un lado a otro, en buzones, para recopilar la información, ¿no? El Vaticano, que también le tendríamos que llamar en algunas cosas, nos dice Ángel Gabe, ahí, Vatercano, después de lo que estamos oyendo, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho que tapar y hay muchas narices que lo ideal es que dejen de oler, ¿eh? Sí, pero yo soy partidario, igual que la corrupción en todos los países, de que esas cosas se sepan, que sean público y que salgan a los medios y que no se oculte nada. Eso en vez de mal que huela. En vez de cloacas del poder, que hablamos tanto, eso ya ahora mismo es un pozo negro. Sí, sí, sí, sí. Y esto que os vamos a contar ahora es La Casa Nostra. La Casa Nostra. Que en esta ocasión Fernando nos va a hablar de una espía británica que durante la Segunda Guerra Mundial luchó contra lo que era. Fascista, claro. Maxwell Knight, alias Capitán King, era agente del MI5, el espionaje interior británico, en los años 20 del pasado siglo. Un agente un tanto peculiar. Sus vecinos le veían pasear por Chelsea en compañía de un bulldog y una osa. Uno de los animales, por cierto, menos exóticos que coleccionaba, entre los que estaban serpientes, gorilas y hasta un sapo gigante. Los que alguna vez acudían a su hogar habían disfrutado, entre comillas, del hedor que desprendían esos animales que formaban parte de la personalidad de la casa, como cualquiera de los muebles. Maxwell tenía otras particularidades. Unas encajaban como un guante en un servicio secreto que respondía a la mentalidad de la época. El espía era fascista, pero de un fascismo particular, con sus propias obsesiones, alejado del que en esa época terminaría arrasando en Alemania e Italia. Maxwell era anticomunista, antijudío y homófobo, aunque nadie ha dejado clara su tendencia sexual, pues unos dicen que era homosexual y otros bisexual. Aunque la realidad es que se casó dos veces y no hubo consumación en ninguna, algo que debió influir en el suicidio de una de sus esposas. Su fascismo facilitó en 1924 su infiltración como espía en el grupo Fascistas Británicos, que le permitió demostrar sus dotes innatos para captar agentes, que luego colocaba en el Partido Comunista. Era tan suerte en el reclutamiento que uno de sus colaboradores llegó a escribir que exudaba magnetismo animal y podía lograr que hombres y mujeres hicieran cualquier cosa. Fue innovador en dar a las mujeres el papel en el espionaje que en aquella época le negaban los grandes prebostes de los servicios mundiales. Hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, os recuerdo, las mujeres eran vistas como meros objetos sexuales capaces de intercambiar su cuerpo por información. El capitán King no pensaba así. Demostró que las mujeres listas, capaces de utilizar su atractivo personal sabiamente, tenían en ello un arma importante. Incluso se oponía a la utilización del sexo porque, decía él mismo, más información se ha obtenido manteniéndose lejos de los brazos de un hombre que cayendo de buen grado en ellos. La labor de captación de Maxwell fue tan importante que ya antes de la Segunda Gran Guerra consiguió acabar con diversos grupos comunistas. Además, manifestó sus sospechas de que la KGB estuviera llevando a cabo en los años 30 una operación para captar ingleses distinguidos que trabajaran para ellos, anticipándose a lo que luego sería conocido como el Quinteto de Cambridge, presidido por el superespía King Philby. Su trabajo fue también muy importante para conseguir durante la guerra hacer frente a los movimientos que simpatizaban con Hitler. Aprovechándose de su propio fascismo y su militancia en estos grupos, colaboró en la detención de numerosos fascistas británicos. Maxwell acabó su vida dedicándose a escribir libros sobre el naturalismo y cuando murió de un infarto en 1968, pocos sabían que este extravagante hombre había sido uno de los grandes espías británicos. Cuya historia nos ha contado en La Casa Nostra, Fernando Rueda, un Fernando Rueda que presenta La Casa 2 el próximo jueves a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Callao, ¿no es así? Efectivamente. Bueno, pues allí nos vemos el que quiera. Allí vale. Nos vemos. El que quiera, el que no quiera, los obligo a todos. Fernando, muchas gracias. Un abrazo chao. Fuerte, chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Y aprendemos muchísimo y además sonreímos. ¿Qué falta hace en un día tan terrible como puede ser hoy? Y lo hacemos aquí en los Juicios a la Historia con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Hoyz. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, carpe diem, pues aquí, expectante. Expectante de todo lo que puede pasar. Pues sí, esperemos que no cunda el pánico y que todo vaya muy bien. Esperemos que sea así, sobre todo que la gente sonría, que se olvide los problemas y que piensen que los problemas de otros no son nuestros problemas. ¿No? No, y que somos más fuertes unidos y que España es una grande, libre y todas esas cosas desde hace muchísimo tiempo. ¿Y para qué nos vamos a separar? Yo, es mi opinión. a que es mucho mejor llevarnos bien que pegarnos. Yo conozco a mucha gente, amigos, que lo están pasando muy mal por estas cosas, y entonces me da mucha pena. Así que vamos a ponernos poco serios, como siempre, y vamos a hablar de un tema precioso, pero que es muy machista. ¿Ah, sí? Es muy machista. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque se limpia culos. Y no podemos hablar de la limpia culos. Bueno, ahora hablaremos, porque era una profesión de los limpiaculos, que era básicamente eso, limpiar el culo, pero del rey, ¿no? Del poderoso. Claro, sí, porque si no, no te lo limpian encima. No se nos está guarro y hombre, entonces hay... no había ni papel higiénico. Limpiar el culo no, pero eso de lamer el culo siempre se dice, este es un lameculo, sí, ¿no? El pelota. Pero en este caso no lamían el culo, digo yo, ¿no? Pues no tengo ni idea, mira, ya en esas intimidades, mona. Bueno, alguno se preocupó tanto, no cuando era rey, sino la reina, de lamer un poquito y la que le cayó, ¿eh? Bueno, ha habido sus problemas. El caso es que el palabra, que lo voy a decir así en correcto inglés, es el groom, escrito de groom of the stool, que es el stool. Teóricamente, la traducción que se da en español es limpiaculo real, aunque si se traduce literalmente, groom parece que se puede traducir por novio, chico joven, tal, y stool, taburete, con lo cual sería el chico joven del taburete. ¿Pero sabéis por qué se habla del taburete? Porque la caca la hacían en una especie de... en el trono, siempre se ha llamado el trono. No sé si alguna vez habéis ido a ver... cuando decimos, me voy al trono. Claro, ¿no? Pero ¿tú sabes por qué se habla del trono? ¿No habéis ido nunca a un palacio? Por ejemplo, al Palacio Real, algunas veces cuando estás viendo las habitaciones de los reyes y tal, los guías te abren la puerta y dicen, y ahí está el trono. Y el trono, claro, no es el salón del trono maravilloso, sino que es el lavabo donde hay efectivamente un trono. Es de madera, yo he visto algunos son de madera, con los reposabrazos, y en la parte de atrás tienen el respaldo. Y no sé si sabéis lo que hay dentro del trono. Estamos hablando de cuando no había... cañerías dentro ni de los palacios ni lo de las casas. El tener el agua dentro de las casas es una modernez. La gente hacía pis y cacafú en los orinales o donde pudiese y lo tiraba por la ventana. Acordaros de cuando se decía aquello de agua va. Y te caía encima cualquier cosa, ¿no? Agüita amarilla, por ejemplo. Agüita amarilla, que claro. Ya sabéis que llevamos una temporada de pises y cacas que no podemos con ella. Estamos muy escatológicos. Madre mía. Pero es que el hombre y el ser humano siempre ha meado y cagao. ¿Cómo no va a tener eso una influencia en la historia? Claro. ¿No? Y el trono tenía un agujero para hacer su correspondiente necesidad. Es que estamos hablando de que dentro del trono lo que había era una bacinilla, era un orinal, obviamente, o un cubo. No todos los tronos tenían agujeros, ¿eh? Porque algunos parece que cagan para arriba, ¿eh? Sí, anda ya. Pero lo que sí hay, que yo no lo he visto, pero me han hablado y me han traído un catálogo, es una exposición, no sé si en Madrid hay un museo de bidets y váteres de reales. Por ejemplo, lo que yo he visto en el catálogo que me enseñaron es un bidet de Sisi, de porcelana maravillosa. O sea que daros cuenta que todos estos artilugios higiénicos, yo no sé si vosotros habéis utilizado orinales, que sois muy jovencitos. ¿Habéis utilizado orinales? Yo no me acuerdo, pero ¿tú supongo. ¿No te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas tampoco? Pues sois no. Muy modernos. Yo la primera vez que recuerdo, no de usar un orinal, sino de ir de fina niña de Madrid con 3 años, y digo fina porque fui a un pueblo... donde cuando dije, quiero hacer pis, y me dijeron, pues bájate a la cuadra. Y eso lo tengo clavado, debía tener yo como 3 o 4 años, no más. Y eso de ir a hacer pis y caca a una cuadra, entre las patas de lo que hubiese allí, que era burro o muleto, yo lo tengo clavado, que daros cuenta que os estoy hablando de que estaba recién muerta mi madre y debió ser en el año 47-48. Y la broma, decía, Manolo, tráeme un papel. Porque claro, yo me fui a la cuadra pensando que podía ver el pis que había, o el papel que había en Madrid, ¿no? Y entonces, claro, allí, en esos momentos, en el año 49-50, no había sistemas higiénicos, no había váteres dentro de las casas, y hacíamos el pis primero en la cuadra. Luego, con un agujero encima del corral de las gallinas. Que más de una gallina ha picoteado donde no debía picotear. Que no veas. Y luego cuando estábamos en el... ¿Y el culo de alguno? No, porque las yo recuerdo, por lo menos a mí no, porque las gallinas estaban bastante lejos. Pero yo he hecho caca en el monte, que no teníamos tampoco váter, porque el problema era que teníamos un váter, pero hubo que taparlo porque se metían víboras. Se conoce que no estaba bien hecho las canalizaciones o los sifones o tal. Y dijeron, entre que te pique una víbora, se nos meta en la casa o te vayas al monte, ¿y con qué me limpio? Y decía, pues con una piedra. O sea, que las tonterías estas de las que estamos hablando es algo tan natural como comer y descomer, como yo decía siempre finamente, ¿no? Y el hecho de que en Inglaterra, porque este cargo que ha durado bastantes siglos, empezó con Enrique VII de Inglaterra, que fue el primero que necesitó ayuda para limpiar su pompis, y este cargo, fijaros que es muy curioso, nos reímos de él. O sea, tú le dices a un señor que eres el, llegas a un lord con todas las pelucas y todas estas cosas, y le dice, le presento al limpiaculo real, y entonces a mí me entraría un ataque de risa, que tenía que mirar cuatro. Entonces, en los tiempos de la Edad Media y después, era muy cotizado y muy importante ser el mozo de heces, ¿eh? Hombre, es que tocarle el culo al rey no se lo toca a todo el mundo. Claro. Pero era solo al rey. Pero depende a qué rey. ¿A la reina no la limpiaban el culo? Pues parece que sí, porque resulta que lo abolió Enrique VIII, mandó ejecutar a Enrique VIII, es este que tuvo tantas señoras de quita y pon. Sí, que me cortaba la con cabeza. Esta, sí, el follón de Catalina, la hija de los reyes católicos, el que ocasiona todo el cisma de la iglesia anglicana para divorciarse, que Catalina no quería, que si quería, que te corto la cabeza, que tuvo 7-8 esposas, le llamaba Barba Azul. Qué bien me ha salido, qué bonito. Que es un cotilleo precioso, no me digas que no. Silvia le encanta. Aunque a mí lo de cortar la cabeza no. Que le corten la cabeza no, pero yo os puedo decir una cosa, que a Ana Bolena le cortaron la cabeza, pero el fantasma está en la Torre de Londres. Eso sí, eso sí. No, y luego tuvo una hija de Armas Tomar. Exactamente, la primera, esa es potente. Sí, y la otra tuvo la Bloody Mary, no es un cóctel, sino que es el nombre de María la Sangrienta. ¡Oh, qué bonito! Bueno, pues nada, vamos con el limpiaculos. Total, que el antecedente, porque este es el Enrique VIII, el de la Ana Bolena, el antecedente, el antecesor, perdón, es el VII. ¿Qué es lo que pasa? Es que vosotros no os dais cuenta que el ser un rey en aquellos momentos era llevar refajos a barullo, o sea, un manto, otro manto, pues un ropaje, que si los calzones, porque no sé si recordáis, haciendo un paréntesis, y esto lo tiene que saber Bruno. Porque llevaba refajo, Bruno. No, pero que los señores, yo he visto que llevaban calzas, en la época de Carlos V, por ejemplo, tiene una armadura con un bulto delante que pa' qué, para meter lo que tiene que meter un señor que lleva entre las piernas. Pero llevaban una trampilla para hacer pis sin bajarse los calzones. Y no se oxidaba. Bueno, no tengo ni idea. El origen no de las pitrinas, ¿no? Actual, o sea, que no... Me diga... Que es el origen de la bragueta. Claro, digo, claro, pero aquí llevan cremallera, pero antes llevaban... claro, tú imagínate para bajarte las calzas, subirte el manto, el pobre rey... Te daba un apretón y ahí la que se liaba. Claro, en el momento que el pobre rey tuviera un poquillo de descomposición, pues tú imagínate qué asco. No es que... Y entonces, claro... Parece ser que estos señores del taburete, o chicos del taburete, o como los queráis llamar, el limpiaculo, que suena muy bonito, limpia pompis, limpia traseros, limpia ojetes, daos cuenta que el idioma español es riquísimo en todos estos sinónimos, pues tenían que andar como locos según iba el rey a un sitio, tenían que estar en la habitación de al lado con el trono. Con el trono portátil que tenía dentro del orinal, para que en un momento determinado al rey le daba un apretón, no tener que ir corriendo las 300 habitaciones hasta llegar a su cuarto de baño. O sea, que tenían el baño portátil. y el trono portátil, no, el del trono de verdad, sí, porque, claro, en el trono de los reyes de Inglaterra, no sé si sabéis que dicen que tienen una piedra mágica que es heredada también, con lo cual tienen que ponerlo en el trono donde la reina de Inglaterra, sí, porque es la piedra mágica, digamos. Y que además, ¿no?, es de Escocia, esa piedra. Es preciosa, y encima se la robaron a los escoceses. Y tenían que ser siempre chicos jóvenes. Claro, y además, esto ya mosquea. Porque el problema es que Henry Norris fue ejecutado por orden de Enrique VIII porque fue acusado de prestar mucha atención a los órganos sexuales de Ana Bolena. Os decía que también la reina tendría un chico, pero yo pienso que es una idiotez, porque lo que tendría que tener la reina no es un chico limpiaculos, sino una chica limpiaculos, que pasó, estaban las doncellas, digo yo. Lo que pasa que ella, a lo mejor, le gustaban más los chicos, y efectivamente... A lo mejor es posible, ¿no? Hombre, claro, yo, la verdad que me limpio un culo, bueno, horroroso. Ni una chica ni un chico, mira. Eso iba a decir, ¿no? Que da igual, ¿no? Que sea, mira, chico, chica. Quítate en paz, que cuando he tenido los dos partos y estaba en el sanatorio y tenías que hacer la caca en la cuña, eso es un coñazo. Y quien decía, haga usted caca, pues no me da la gana, si puedo. Pero hubo un rey, le llamaban el rey loco, que es Jorge III, reina de 1760 a 1820, tuvo 9 mozos limpiaojetes. O sea, que era muy exigente. No, que o los iba echando, o que se los cepillaba, o que los mataba, o que no sé qué, o que no le gustaban. Porque claro, si te limpias el culo mal al rey, pues el rey decía que me lo cambien. Y los que estaban con el rey les tenía que dar mucha conversación y muchas cosas, ¿no? Hombre, claro, pues tendrían que decirle, mira, qué bien juega el Barça con el Madrid, quién ha ganado la Copa Davis, cómo juegan el no sé qué, lo que jugasen en aquel momento. Todo eso mientras le limpia la caca. Pero, entre caca y caca se conoce que le decían, hombre, pues si me dieses un poquito más de sueldo, ¿verdad? Sí. Hombre, pues después de limpiarte el culo, si me dieses otro carguito... Y entonces, claro, iban ascendiendo. Y hubo unos, que es John Stuart, que llegó a primer ministro. Anda. O sea, que por la caca del rey, tú fíjate, el llegar a primer ministro. ¿Vosotros lo haríais? Yo no. Buena pregunta para hacer una encuesta. Mira, es que lo estáis pensando. Si por un cargo se cagaría, ¿no? Vamos a ver, si lames el culo, pues también le limpias el culo, porque si ya mucho lame el culo, pues ya está. Puestos a ello. Pues ala, ¿cómo han llegado muchos a ministros? ¿Cómo han llegado muchos a catedráticos? ¿Cómo han llegado muchos a secretarios de no sé qué? Pues o limpiando el culo o lamiendo el culo. Sí, y cagando alguna vez o cagándola. Carpe diem, que nos van a echar. Sí, sí, sí, nos vamos. Ana María Vázquez, aprendemos un poquito más siempre contigo. Existieron hace muchos años y era una profesión importante. Los mozos de Ses limpiaban el culo al que mandaba. Gracias. Para lo que hemos quedado. Exactamente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fantástica como siempre Ana María Vázquez Hoyos, ¿verdad Silvia? Y tanto, además es que no para, no para, que sí con nosotros, que sí conferencias, que sí en Madrid, que sí en Palma de Mallorca, así que estén muy atentos nuestros oyentes porque les vamos a dar otra cita. Otra cita, una cita con ella aquí en Madrid, el próximo viernes 6 de octubre a las 7:30 de la tarde en la Asociación de Estudios Espíritas en la calle de la Bolsa en Madrid. Ahí va a estar Ana María Vázquez Hoyos, hablando de todo lo que sabe, que es mucho. Y bueno, pues para que guerra va a ser difícil, difícil, pero va a ser un encanto que no se calle nunca, ¿eh? Es que son sus temas, magia y o ciencia. Así que, Dios mío, lo que pueda salir ahí, tremendo, tremendo. Existimos el próximo 6 de octubre, el próximo viernes a las 7:30 de la tarde en la Asociación de Espíritus, de Estudios Espíritas, Magia o Ciencia en la Historia con Ana María Vázquez Hoyos. Y en su página web también tiene un curso de la UNED para la gente, o sea que busquen, que también tienen la oportunidad, tanto presencial como a distancia. Si es que ya te digo yo, si es que se clona. El otro día estábamos hablando, pues esta mujer se clona. Y a distancia, solamente a distancia, podemos saber algo más del personaje oculto de esta noche, ¿no? Bueno, a distancia o cerca, porque muchos, muchísimos, querrían tenerla cerca. A ver, ¿quién puede ser nuestro personaje si os digo que está considerado un sex symbol? En Italia sobre todo, pero en todo el mundo también. Seguro que mi querido Manuel Carvallal, que antes ha dicho bien, no tendría ninguna duda. Vamos a escucharla porque ha tenido un momento muy importante en el Festival de San Sebastián. Thank you very much. I'm so honored, so moved to receive this award that comes from a festival that I respect so much and from a country that I love. Muchas gracias, España. Estaba diciendo a Bruno que esperara porque él quería entrar ya para ver si ella le respondía a Mónica. Y no, es que se tenía... A distancia. Claro, que decir muchas gracias en español. Bueno, está guapísima, está radiante. Ella ha sido noticia porque ha recibido el premio Donostia en el Festival de San Sebastián. Y ¿sabes qué acaba de cumplir añitos? El mismo día 30 de septiembre que acaba de terminar, ha cumplido 53 maravillosos años. Es del año 64, qué década más buena. Bueno, y lo mejor es que sigue en activo y está muy implicada en seguir triunfando con su carrera cinematográfica. ¿Y te digo quién ha ganado? Dímelo. Pues a ver si tenemos un poquito de redoble con nuestro querido Miguel. Bueno, pues ha ganado en Twitter Israel León Asensio. Así que muchísimas gracias por participar a todos. Y también tengo un correíto de una amiga de este programa que se llama Araceli Ramos, que dice que el 14 de octubre tiene un festival infantil para los niños de los barrios más pobres de Sevilla y que necesitan cuentos. Así que luego lo vamos a publicar, a ver si la gente puede también enviarles a ellos alguna cosita, porque actos solidarios son maravillosos para todo el mundo. Si son para los niños, mucho mejor. ¿Cuántos? Muchos mensajes esta noche con Almohadilla Rosa Vientos en 20. Muchos de nuestros oyentes poniéndonos mensajes en la red social de los 140 caracteres, menos para algunos que no sabemos quiénes son y por qué los han elegido, menos para algunos que tienen 280. Sí, los enchufados, ya sabes. Pues fíjate, si ya en Facebook pueden poner todo el texto que quieran, si en Twitter también, pues ya, apaga y vámonos. Fíjate, en Twitter, antiguamente, hace 5, 6, 7 años, no sé, se podían poner 160 caracteres y lo bajaron a 140. Y eso dio una serie de problemas. No había que poner separación después del punto, de determinadas palabras. Lo de los 160 caracteres estaba bien. La bajada a 140, pues bueno. Pero ahora la subida a 280 para algunos, seguramente igual con 280 pierde su sentido. Con 140 era muy difícil hacer mensajes. ¿Y por qué no volvemos a 160? No lo sé, ¿no? Es que quieren renovar, actualizar y bueno, pues de momento hacen este tipo de cambios. A mí lo que me gusta es lo de los GIF, que muchas veces das con una imagen, con el texto, y está fenomenal. Eso sí que me gusta. Y no ocupa espacio. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Quiero una profe de historia, así nos dice con Almadía Rosa Vientos en 21 de nuestros oyentes. Es que la verdad es que es extraordinaria. La hemos escuchado antes de las noticias, pero quedan todavía muchas cosas. Y no os olvidéis, todo el domingo, Onda Cero está en Cataluña, está en Barcelona, está con Carlos Alsina contándoos la actualidad. Así que no os despeguéis de esta cadena de emisoras de Onda Cero. Y nos despedís de La Rosa de los Vientos. Durante esta hora vamos a estar con Javier Sevillano, que nos va a hablar de la resistencia a los antibióticos en las señales del fin del mundo. Vamos a hablar también con José Manuel Escribano del Festival de San Sebastián y de la película Madre en el Callejón. Con José Manuel Escribano en la cara B os hablamos del ocio, de la nueva puerta al infierno, y ahora mismo os hablamos de lo que la ciencia está descubriendo sobre el sexo y la salud. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. El sexo es felicidad, es sonrisas, es divertido. Significa además que no estamos dominados por una serie de creencias que nos llevan precisamente a lo contrario de lo que se busca aquí: ser felices y ser estupendos y ser saludables, porque el sexo también es salud, y lo vamos a descubrir esta noche aquí en Eureka con Mado Martínez. Muy buenas, Mado, ¿qué tal? Buenas noches, bien, aquí pensando en cosas sexuales. Oye, hace unos meses hubo un estudio que dio mucho que hablar, que hablaba de la, bueno, de lo bueno que sería para los hombres eyacular 21 veces seguidas, ¿no? O 21 veces al mes. Sí, era una recomendación científica basada en el último estudio que venía a confirmar otros anteriores, de que eyacular unas 21 veces al mes como mínimo ayudaba a prevenir el cáncer de próstata. Pero también dijimos ese día que nadie se ponga a eyacular 21 veces seguidas, ¿eh? Que las distribuya a lo largo del mes. De todas formas, esas eyaculaciones, esas 21, pueden ser solo o acompañado. Yo creo que si sí. Son seguidas, mejor solo, ¿eh? Porque si no, menuda compañía, ¿eh? Es exagerado 21 veces seguidas, ¿eh? Sí, lo importante es eyacular en ese caso. Claro, da igual claro. Con quién. Y además de solo o acompañado, es que adelgaza, o eso dicen, ¿no? Bueno, se queman 200 calorías en media hora, que no está mal. O sea, depende de lo que te extiendas, ¿no?, en el tema. Pero sí, un poquito sí que nos mantiene en forma. Y también se dice, es una creencia, es absolutamente falso. Eso es cuando el hombre llega a casa y le dice a la mujer le dice, me duele la cabeza, hoy no. No, normalmente quienes dicen eso son los hombres. Quienes no quieren hacer nada, quienes son más pasivos son los hombres. Es una creencia, es un mito, es una leyenda el hecho de que, primero, que duele la cabeza y que los hombres y que las mujeres digan eso porque lo dicen los hombres, pero es que además cura el dolor de cabeza. Pues sí, resulta que el sexo alivia el dolor de cabeza, porque si liberamos oxitocina durante el orgasmo, pues esto aumenta nuestro nivel de endorfinas, que actúan como un analgésico natural, o sea que por lo menos aliviarlo lo alivia, o sea, no lo empeora, al contrario, te sientes más aliviado, o sea que ya. Yo no sé, yo nunca me he encontrado con esas excusas, ni se me ocurriría ponerlas, pero ya no es excusa eso. De todas formas, cuando a alguien le duele la cabeza, si es hombre, que juegue el 5 contra 1, ¿no? Más o menos. Y puede hacer eso. Y también puede hacer algo, haciendo eso conseguirá felicidad, ¿no? Pues hombre, es que, a ver, dicen, hay estudios que dicen que el sexo combate la depresión en cierta medida, porque como te ayuda a dormir mejor y a crear patrones de sueño de más calidad y más estables, alivia la tensión nerviosa también mediante la producción de serotonina en el cerebro, que como sabemos es la llamada hormona de la felicidad, aparte de otras hormonas que entran ahí en juego en plan cóctel de éxtasis. Pues sí, un poquito de bienestar, de felicidad, de sensación de recompensa, sí que nos da, la verdad es que sí. Y da más vida, porque hay determinados estudios que hablan de cómo la felicidad alarga la vida, la buena circulación, y si todo eso se consigue con el sexo, practicándolo mucho, ¿se puede conseguir una vida más larga? Este es un tema interesante, porque por un lado tenemos al psicólogo David Weeks del Hospital Real de Edimburgo, que dice que retrasa el envejecimiento y nos hace parecer 10 años más jóvenes. O sea, que la próxima vez que veamos ahí a alguien que nos diga, yo tengo 50 y tanto y aparece 40, a lo mejor es que practica mucho el sexo, ¿no? Pero este mismo mes de agosto, ahora mismo, acaba de salir un estudio llevado a cabo por la Universidad de California que dice eso, que practicar el sexo alarga la vida. Los resultados todavía están por confirmar, porque bueno, pues todavía hacen falta más estudios, pues con más gente, más individuos, pero la explicación es curiosa del por qué el sexo alarga la vida. Y reside en los telómeros, que son unas estructuras que se encuentran en los extremos de nuestras células, unas células que cuya función es actuar como una especie de reloj que limita el tiempo de vida de las mismas, estos telómeros. ¿Qué pasa? Que cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan, ¿verdad? Pues lo que ocurre es que se ha encontrado una posible relación entre la longitud de estos telómeros y la frecuencia de actividad sexual. Entonces el estudio se llevó a cabo con 129 mujeres, solamente mujeres, todas ellas con parejas sentimentales estables, pero con edades diferentes, peso distinto, niveles de estrés diferentes. Vamos, un grupo de mujeres muy, muy heterogéneo, ¿no? Y después de extraerles una muestra de sangre y analizar los telómeros, se dieron cuenta de que había una relación significativa entre la longitud de los mismos y su actividad sexual. Entonces, las que tenían relaciones sexuales una vez a la semana, como mínimo, o más, tenían los telómeros más largos. Y bueno, pues quiere esto decir que las que más sexo tienen y tal, y es eso lo que nos hace más longevos. Pues no, porque la relación, a ver, podría ser que las mujeres más sanas y con menos rasgos de envejecimiento se encuentren mejor física y anímicamente y sean las que tengan más sexo que el resto, ¿no? Por ejemplo, yo, imagínate que ahora te doy a la píldora, te la doy a ti y a un grupo de hombres. Y digo, los hombres no se quedan embarazados porque toman la píldora, ¿no? O sea, corrimos el riesgo un poco ahí en estos estudios científicos de dar la explicación. Y además en ese estudio se cumplirán el 100% de los casos, ¿eh? Claro, pero corremos el riesgo de darle la explicación equivocada, ¿no? Así que hace falta más estudios, pero parece ser que sí. Y hay otra dimensión explicativa de por qué el sexo... Porque el sexo podría alargar la vida, porque durante el orgasmo se segrega DHEA, una hormona que mejora el sistema inmune y repara el tejido para ayudar a mantener la piel más sensible. Y esta hormona también estimula la producción de otras hormonas como el estrógeno, cuya capacidad de protección contra afecciones cardiovasculares pues es bastante conocida. De hecho, según un estudio, la tasa de mortalidad entre mayores de 70 años fue mejor entre los que eran sexualmente activos. Así que, pues tal vez, sí, sea por eso. Yo creo que hay una creencia absolutamente inválida, porque la ciencia ha demostrado que no. Lo que ocurre es que esa creencia, ese mito, nos dice que el sexo está unido al amor. Y bueno, a veces está unido al amor y a veces no está unido al amor y no pasa nada, es igual de fantástico. Aunque a veces cuando está unido al amor también se acaba con el corazón roto, con lo cual... Es mejor que no esté unido el amor, pero que haya sexo, ¿eh? Sí, pero bueno, en contrapartida diremos que el sexo protege ante enfermedades cardiovasculares. Es bueno para nuestro corazoncito, o por lo menos eso dije un estudio de la Universidad Queen de Belfast, que hacer el amor 3 veces por semana reduce a la mitad el riesgo de tener un ataque al corazón o padecer un derrame cerebral. Y también parece que protege contra la osteoporosis en mujeres menopáusicas. Hay otra investigación de Estados Unidos que dice que el estrógeno es muy beneficioso a la hora de fortalecer la osamenta y, como sabemos, pues practicar sexo de forma regular, lo hemos dicho, aumenta la producción de estrógenos, también aumenta la calidad del esperma. Cuanto más se eyacula, claro, pues más calidad es el esperma, ¿no? Porque está más fresco. Y bueno, hay todavía muchos más beneficios. Si es que al final va a ser la panacea esto. Si quieres, yo te sigo contando, que esto no se acaba. Cuéntanos, ¿cuáles son esos beneficios que son múltiples? Como nos vas a contar ahora, ya nos has contado algunos y ahora nos puedes contar todavía más que se producen con la práctica del sexo. Pues mira, hay algunos múltiples y que nosotros esperas, ¿no? Por ejemplo, es bueno para nuestra salud dental. ¿Por qué? Porque cuando nos besamos producimos saliva, entonces lo que pasa es que el sexo, de esta manera, mientras haya besos de por medio, claro está, previene la caries y el sarro, porque la saliva de los besos disminuye el nivel de ácido que causa las caries y previene contra el sarro. Y además la saliva contiene opiorfina, que es un analgésico que alivia el dolor inflamatorio. También es bueno para la salud pélvica, tonifica el tono pélvico, tanto de hombres como mujeres, pero además es que en las mujeres es muy beneficioso también para el tema de mejorar la incontinencia, reducir el tema de la incontinencia urinaria, pues por este fortalecimiento de la pelvis. Y hay cosas rarísimas, ¿no? Yo me he enterado de que el sexo hasta te puede ayudar a saber si tienes problemas de vista. Bueno, yo recuerdo que en el colegio los curas decían, si haces cosas, evidentemente con esas edades, pues casi siempre solo, ¿no? Si haces cosas malas y feas, te quedarás ciego. Y bueno, pues eso se decía a mucha gente, pero mentira, ¿eh? Ya, pero por ahí va la cosa. No te quedas ciego, pero dice que si tras tener relaciones sexuales ves borroso, esto lo dijo el doctor Ghosh, y es un especialista en temas de salud sexual, es probable que necesites gafas. O por lo menos eso dice el doctor Ghosh, es que es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Quizá por eso está siendo tan eróticas y tan fascinantes algunas personas con gafas, ¿no? Pues no lo sé, es un fetiche interesante, ¿no? La verdad es que hay mucha gente que le pone, es un fetiche interesante el tema de las gafas. Habría que analizar también el tema de los fetiches, porque algunos son realmente impresionantes. Sí, sí, bueno, las gafas es una cuestión estética, ¿eh? Me refiero, no a fetiches, bueno, los hay normales y los hay rarísimos, ¿eh? Un día tenemos que hacer una lista porque, vamos, hay algunos que se leen y dicen, no me lo puedo creer. ¿No? Sí, sí, ahí es raro. Si hacemos un día un Eureka sobre parafilias, flipamos, ¿no? Pero bueno, también resulta que el sexo te protege contra infecciones tan comunes pues como la gripe. También es bueno para el asma. Y además también podría ser un fantástico antihistamínico natural. Y dicen que alivia el dolor de espalda en las mujeres, el dolor menstrual. Se ha demostrado que la estimulación vaginal aumenta la tolerancia al dolor y que la estimulación del clítoris tiene un efecto analgésico. Y los investigadores sugieren que de eso se deriva el alivio que puede proporcionar ante el dolor de espalda, los calambres menstruales, la artritis y otro tipo de dolores. Y en los hombres parece que puede ayudar a prevenir el cáncer de próstata, ya lo habíamos dicho, y atención a las mujeres que encabezan las estadísticas de cáncer de mama, porque los orgasmos pueden ayudar a prevenir la aparición de cáncer de mama, según algunos estudios, por las enormes cantidades de oxitocina y DHEA que comentábamos antes, que se segregan durante la relaciones sexuales, porque ambas funcionan como escudos contra el cáncer. Además, bueno, que te relaja. El doctor Ghosh dice que un orgasmo poderoso equivale a una dosis de 2 a 3 miligramos de diazepam. Flipa. Y bueno, mejora la autoestima porque cuando nos sentimos deseados, pues nos sentimos más atractivos. Efectivamente, también. Por supuesto que claro. Sí. Y otro dato importante es que podría prevenir la demencia, porque el sexo podría ayudar a la regeneración neuronal, de acuerdo con un estudio científico llevado a cabo por la Universidad de Princeton. Hay que creerse, desear, hacer cosas que nos dicen que estaban prohibidas y nos decían eso por alguna razón, y es que son buenas y las cosas buenas se prohíben. Bueno, pues ahora mismo, en este instante, en este momento, si quieren y si van a ser felices, pueden apagar la radio. Eso sí, escuchando en podcast Eureka y el resto del programa, el resto de Arrasados Vientos. La noche facilita ese tipo de relaciones, pero sobre todo lo que queremos es que facilite, sea de la forma que sea, la felicidad. ¿Verdad, Madu? Pues sí, la felicidad, y como tú has dicho, que ni se prohíba, ni nadie pues tenga ningún tipo de complejos, ni problemas de falta de autoestima. Es una cosa que hay que llevar con naturalidad, con salud, de una forma sana, divertida, hay que pasarlo bien, y bueno, tampoco creo que haya que llegar al extremo, no de prohibirlo, pero no del extremo al que ha llegado un concejal de un pueblo de Suecia, que ha propuesto que todos los ciudadanos deberían disfrutar de una hora remunerada para tener sexo con sus parejas, amparándose en los estudios que demuestran que tener sexo es bueno para la salud, ¿no? Y este hombre ha dicho, pues venga, pues hay que poner una hora para que todo el mundo pueda tener sexo, y además una hora pagada, ¿no? Y el hombre se queja de que las parejas no tienen tiempo suficiente para estar juntas en esta sociedad actual, pobrecitas, pero bueno, defendamos aquí también a los que no tenemos pareja, Bruno, que para tener un orgasmo no siempre hace falta dos. Y para estar una hora con la persona que deseas, si quieres, tampoco hace falta tener pareja. Claro, exactamente, tú lo has dicho, tampoco hace falta a veces... Y además que hay gente que incluso tiene más relaciones sexuales estando soltera que estando pareja. Bueno, yo te lo puedo asegurar, ¿eh? Ahora se puede decir eso de que X, ¿no? Póngale el nombre que toma. Menos que un casado. Pues es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí, pero que vamos, que nos tengan en consideración a los solteros también, que parece que todos los comentarios y todas las declaraciones y todas las cosas lo hacen para gente en pareja, y no es así, que hay también gente soltera que también es gente entera. Son más felices, indiscutiblemente más felices, las personas que no están casadas. Manu Martínez, nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece? Venga, hasta la semana que viene. Chao. Que por cierto, acaba de informar internet que la Rosa de los Vientos, Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20, ya es tendencia, ya es trending topic. Todas las semanas de esta temporada lo hemos sido con Almohadilla Rosa Vientos 20. Ahora es tiempo para la cara B, para hablar de una de las puertas al infierno. Es el ocio. La cara B. Durante eones de tiempo, el ser humano ha querido quitarse cadenas. Se ha conseguido en parte, pero cuando se ha conseguido, a veces lo que se ha hecho es cambiar unas cadenas por otras. En los últimos decenios, las jornadas laborales, al menos los afortunados que las tienen, se han reducido un logro. Pero cuando los de abajo quieren lograr una conquista, los de arriba tienen que conseguir algo. El poderoso no puede quedarse de brazos cruzados, no admite perder. Una vez que el ser humano ha conseguido algo de tiempo libre, hay que hacer que ese tiempo libre sea otra cadena. La gente no puede quedarse de brazos cruzados, piensa que hay que meterse por el aro, ese es el objetivo. Y ese aro es meter el tiempo libre en otra forma de esclavitud. Hay que cansarse, hay que emplear el tiempo libre en obligaciones, obligación de ir al mercado, obligación de ver el partido de turno, obligación de derrotar al de al lado, obligación de demostrar que se puede más que el vecino, obligación de meterse en una trinchera, obligación de ir al centro comercial, obligación de tener hijos, obligación de casarse, obligación de ser normal, pero la normalidad de ser como alguien te dice que debes de ser. Obligación, obligación, obligación. Y tras ella que se acaba el tiempo libre y volver a la rutina, casi casi desear volver al día a día. Se duerme por las esquinas, dicen que solo hacen su papel. La escritora mexicana Maite Guzmán Mariscal dice: la cantidad de tiempo libre no se ha convertido en una mejora de la calidad de vida. Ahora representa la imposibilidad de administrar el tiempo libre y estar vacío de proyectos, deseos y reconocimiento social. Y decía Bertrand Russell: el sabio uso del ocio es un producto de la educación y la civilización. Y como Russell tenía razón, lo que se ha transmitido es convertir a la civilización y la educación en un buen camino para alcanzar ese ocio que dictan desde arriba como debe ser. Así nos educan que el ocio es pereza, nos hacen sentir culpables por emplear nuestro tiempo libre en nuestro esparcimiento, que el ocio no sea descanso. En la prehistoria se trabajaba unas 20 horas semanales, luego ese tiempo se amplió, pero se redujo durante el siglo XX, a veces con reveses muy notables. En 1988 en Suiza se votó y había que decir solo sí o no si se prefería reducir la jornada laboral sin reducir el salario. El resultado fue que no. Es medio maricón y se meaba en la cama hasta... Hemos perdido lo que los sabios de la antigua Grecia decían. El ocio es el tiempo libre que se dedica a reflexionar sobre la vida y las creencias. Hoy se busca que el ocio sea lo contrario, que no se reflexione, que no se piense, que se desconecte. Es decir, lo que Manuel Kenga metía en la esfera del ocio nocivo y ausente. Elizabeth dice que el ocio es la necesidad de la vida lúdica. Y en parte se ha conseguido, pero si alguien quiere ese tipo de ocio, que lo pague. Como no debe ser algo ligado a la subsistencia, entonces metamos ese ocio en una necesidad. Conclusión, se ha conquistado el ocio. El ocio se paga. Se ha logrado que sea mayor cuando mayor sea la billetera. El ocio ya no es en divertirse, ya no es en leer, ya no es en ver arte, ya no es hablar, ya no es admirar las diferencias del de al lado. El ocio que nos meten es un ocio interesado, es un ocio que se convierte en odio. Le separa una letra, pero le separa mucho, separa a personas. Como decía Humberto Eco, el ocio se ha querido convertir en otra forma de controlar el pensamiento. Por primera vez en la historia, decía, Nos hemos convertido en espías gracias a los mecanismos de control que existen. El sabio decía en otras de sus genialidades: raramente pensamos en la felicidad cuando votamos o mandamos a nuestro hijo al colegio, sino solo cuando compramos cosas inútiles y pensamos que así hemos satisfecho nuestro deseo. Ese ocio que nos enseñan es la cocaína que nos obligan a esnifar sin darnos cuenta de que nos están drogando. Eduardo Galeano señala que ese ocio da pánico, que se prefiere un ocio que sea continuidad de lo que hay. Existe, decía, pánico al tiempo libre. Hasta las vacaciones, señalaba, se han convertido en una ocupación agotadora. De esta forma, los derechos humanos, sin que se note, se reducen a morir y a robar. El derecho a la propiedad, se señala, vale más que el derecho a la vida. La gente vale menos que la vida. ¿Queréis ocio? Vale, vale. Pero que nadie corrija lo que nos han dicho desde arriba, que es eso que es el ocio. Pero hay esperanza. Este es el vídeo, la conversación que enseñan a los niños a una comunidad autónoma. Junto a las taquillas se encuentran dos pequeñas. Un aviso, el último capítulo de una serie. Y pasa lo siguiente. ¿Viste anoche el capítulo de Pasión y Angustia? ¿Qué va? No pude. ¿Que no lo viste? ¿No sabes lo que te perdiste? Te cuento, Hillary y Nicole deciden ir juntas a la inauguración de un pub nuevo donde exponen fotografías, conocen a un montón de gente, en especial a un chico que toca el bajo en un grupo. Ya veo. Bueno, la cosa es que han vuelto a quedar para salir juntos y eso será en el capítulo de hoy, así que no te lo pierdas. Pues creo que no voy a poder. ¿Pero qué dices? ¿Y eso? Son tres entradas para un concierto al que voy esta noche. Es que anoche salí con Natalia a la inauguración de un pub nuevo donde exponen fotografías. Conocimos a un montón de gente interesante. En especial a un chico que toca el bajo en un grupo. Y hoy vamos a verlos tocar. Imagínate qué ganas tengo de ir. Pensaba invitarte, pero supongo que no querrás perderte el capítulo de hoy. Pero, bueno, tengo que irme. Chao. Pero no todo es en bueno. Esta es parte de la grabación, parte del vídeo de formación que una empresa hace para profesores. Y si te hace falta algo, ¿por qué no irte de compras? Quizás encuentres el modelito perfecto para la noche. Si acabas muy cansado, recarga las pilas echando una siesta. Ten cuidado con el tiempo. Cuando te entre el gusanillo de comer algo, puedes quedar con tus amigos e irte de tapas y de cañas. Prueba la típica tortilla española. No sabemos cuál es la solución, pero sí sabemos que la solución es no hacer lo que hacen todos, como nos dice este vídeo. ¿Cuál es el lugar favorito de los españoles para desconectar de la rutina? La encuesta Los hábitos de ocio de los españoles nos da la respuesta. Tomar unas cervezas con los amigos cuando podemos, porque esto de tener niños. Tomar una caña, ir a cenar con la familia, con los amigos. El ocio es la puerta al infierno del consumo. El ocio ha sido tratado en la cara B, el ocio es un negocio. El ocio es, sin embargo, nos dice con Almadía Rosavientos en 20, Irene, el ocio es sentarnos al lado de un riachuelo, cerrar los ojos y escuchar. Ojalá el ocio fuera eso, reflexión, pensar. Mientras tanto, es un consumo más. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. El cine está de actualidad más que nunca y lo tratamos aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y ya tenemos Concha de Oro del Festival de los Festivales, por lo menos de nuestro país, del Festival de San Sebastián. Claro, nuestro primer festival, nuestro gran festival. Decíamos el otro día que San Sebastián ha sido, pues hasta hace muy poquitas horas, la capital del cine, no solo de España, sino de Europa y, si me dejas, incluso del mundo. Tenemos ganadora, tenemos Concha de Oro, que ha sido para The Disaster Artist, la película de James Franco, el niño terrible de Hollywood, que se pasa a la dirección porque no se puede estar quieto, y ha dirigido esta película que se ha llevado el gran premio en el Gran Festival de San Sebastián. Un gran premio, la Concha de Oro, que se ha entregado ya. Una vez más, los festivales hacen lo que tienen que hacer. De los Oscar, lo que no se acuerdan, bueno, pues lo importante está aquí en los festivales, y ahora ha estado en el Festival de San Sebastián. Es importante, luego vamos a hablar de más premios, sí, de más películas, pero lo importante también está en la gran pantalla, el estreno de Madre. Han venido a verme a mí. ¡Ven rápido! ¡Estás loco! ¡Estás loco! Solo intento traer vida a esta casa. Abrir la puerta a gente nueva, ideas nuevas. Lo siento mucho. ¡Fuera de mi casa! Madre, película de estreno, el séptimo arte, ahora mismo a tope con esta obra. Pues sí, la verdad, la nueva película de Darren Aronofsky, dirigida, escrita y producida por Darren Aronofsky. Si esto no es una película de autor, pues entonces no sé lo que es, ¿no? Los protagonistas, Jennifer Lawrence, Javier Bardem, irreconocible en el doblaje, como acabamos de escuchar, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, estos son los protagonistas principales. Bueno, Bruno, yo no sé de ninguna película de Aronofsky que haya dejado indiferente a nadie. Algunas han sido éxito de distinta manera, como por ejemplo El Luchador o Cisne Negro. Recordemos que en la primera rozó el Oscar Mickey Rourke y en la segunda lo ganó Natalie Portman. Otras de Aronofsky han fracasado, como Noé, y otras, en fin, pues no fueron, digamos, comprendidas, como Pi, que no la entendió casi nadie, o La Fuente de la Vida, que no la entendió nadie en absoluto. Bueno, a esta última categoría puede sumarse esta Madre, que protagonizan, como decía, Javier Bardem y Jennifer Lawrence, ella en el papel más duro que le he visto hasta la fecha. Él es un poeta que no reencuentra la inspiración ni el éxito pasado. Ella es su joven esposa, dedicada a terminar de recomponer la casa que habitan, al parecer recién salida del caos. Bueno, de alguna manera habitan un territorio virgen en el que todo parece iniciático. Y su vida conyugal, que puede ser tranquila, se ve de pronto asaltada por la llegada inesperada de un personaje misterioso, perdido y solitario, al que él, contrariando a su mujer, decide dar cobijo. En realidad, el hombre perdido no es tan solitario, porque pronto aparece su mujer y algo más tarde los dos hijos de la extraña pareja. Pero no, esto es solo el principio de la primera parte, porque hay una violenta catarsis y luego, sin respiro para el espectador, una segunda historia aún más violenta, fantástica y terrorífica, como La Peor Pesadilla. Se ha citado a Polanski y La Semilla del Diablo como referentes de esta perturbadora película. Yo, efectivamente, se puede rastrear ese paralelismo. Aronofsky nunca ha ocultado su devoción por el maestro polaco, pero Madre, yo creo que es mucho más. Es un relato desmedido y a la vez apasionante, con evidentes resonancias bíblicas, desde el Génesis a los Evangelios, y con la fuerza de un torbellino de imágenes extenuantes, de enorme belleza plástica, una sobresaliente fotografía de Matthew Libatic, pero cercana al horror de, por ejemplo, la serie negra de Goya. En resumen, un espectáculo descomunal, inteligente y desmadrado a partes iguales. Dicen mis colegas que esta película o la amas o la odias. Yo, la verdad, las dos cosas a la vez. Madre es dura, pero la película Madre es poesía. El cine es poesía, las críticas y los comentarios de José Manuel Escribano también lo son. Y la poesía ha estado en San Sebastián, el festival de los festivales, que ya tiene palmarés. La Concha de Oro ha sido para James Franco, pero hay muchas más cosas en ese palmarés, José Manuel. Pues efectivamente, que habrá que decir que la gran triunfadora es la película de James Franco, The Disaster Artist, como decíamos hace un poquito, porque esta ha sido la que se ha llevado la Concha de Oro. Pero ha habido un premio especial del jurado para la película vasca Andía, de Jon Garaño y Aitor Arregui, que además ha ganado el premio Feroz de la crítica española y también el premio Irízar del cine vasco. Este, además, yo creo que sin ninguna discusión. Las Conchas de Plata, los premios grandes también detrás de la Concha de Oro. La Concha de Plata al mejor director, en este caso, mejor directora, ha sido para Anaí Bernieri, Anís, la película que también ha consagrado a su protagonista femenina. Concha de Plata para Sofía Gala Castiglioni. La Concha de Plata restante, la del mejor actor, ha sido para Bogdan Dumitrake por la película Pororica. El premio a la mejor fotografía ha sido para Florian Ballhaus por The Captain, el capitán. El premio al mejor guión para Diego Lerman y María Meira, otra de las películas latinoamericanas, por Una especie de familia. El premio del público, dividido por un lado a la mejor película europea, Gisca Lagarde, de Xavier Legrand, que también ha ganado el premio de televisión española, el premio Otra Mirada, y el premio absoluto, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de Martin McDonald. Ha habido un premio para los nuevos directores, que ha ganado Marine Francen por Les Amours. El premio Fipresti a la mejor película europea del año ha sido para El Otro Lado de la Esperanza, de Aki Kaurismäki. Y todo este palmarés consagra, yo creo, a muy diferentes películas. Esta vez no ha habido unanimidad en los premios, se ha repartido bastante, bastante para el cine latinoamericano. Había bastantes películas españolas, había 16 o 17 y también algunas otras de los países iberoamericanos, y el resto, pues yo creo que habrá que esperar a verlas. La película La Concha de Oro se estrena en enero, pero en principio parece que no ha habido mucha discusión y que este fallo del jurado ha sido presidido por Malkovich, ha sido aceptado por el público con absoluta tranquilidad. James Franco ha sido el gran ganador en ese jurado, con Malkovich como la cabeza visible, pero nadie duda de que esa película es buena para la Concha de Oro. El artista desastroso, como queramos decirlo, ¿no? Sí, algo así, efectivamente. Hombre, la crítica española es representada en San Sebastián, los críticos que damos los premios Feroz cada año, también han consagrado la película de James Franco, de manera que yo creo que eso quiere decir algo. Y hombre, destacaría el premio para Kaurismäki, porque mejor película europea para una de las pelis que aquí también hemos consagrado como de las mejores que se han visto en la temporada, pues me llena de orgullo y satisfacción, que se dice. Y las mejores se dan aquí, en el Super 10, en la lista. Vamos ya con ella. El puesto número 10 de esta semana para... Pues es para Sierra Nevada, la película de Cristi Puyu, que ha caído un puestecito en su octava semana de permanencia. 9. Jones 2, El secreto del rey Midas. El rey Midas, que ha hecho millonaria también esta película. Enrique Gato y David Alonso son los directores de este estupendo filme de animación. 8. Otra película española, Colosal, de Nacho Vigalondo, con Anne Hathaway, Jason Sudeikis. Ha bajado un puestecito, pero lleva ya 13 semanas en el Super 10. Es nuestra película más veterana. 7. Verano 1993, de Carla Simón, con Paula Blanco, Laia Artigas. 9 semanas, a un pasito ya del Super 10, una de las películas revelación del año. Yo creo que le van a caer bastantes más premios de los que ya lleva. 6. Película de la semana, Kingsman, El Círculo de Oro, de Matthew Vaughn, con Taron Egerton, Colin Firth. Primera semana en la lista, directamente al puesto 6. ¿Y en el 5? En el 5 está It, la película campeona de terror. Dicen que ya ha recaudado más dinero que ninguna de las películas de terror de toda la historia del cine. Andrés Muschietti es el director, Bill Skarsgård es el que representa a este terrorífico payaso. 3 semanas en la lista. ¿Y qué película está en el número 4? Verónica, la otra película española que nos queda, de Paco Plaza, con Sandra Escacena, Ana Torrent. 5 semanas en la lista, aguantando muy bien en el Super 10. Vamos a seguir escalando hasta el puesto número 3. Pues ha caído un puesto Barry Seal, del Traficante, la película de Doug Liman, con uno de los mejores Tom Cruise de los últimos tiempos. 4 semanas en la lista. ¿Y en el 2? Dunkerque, de Christopher Nolan, es Super 10. 10 semanas de permanencia con Tom Hardy, Kenneth Branagh, en la cabeza de un reparto extenso de una película realmente extraordinaria. ¿Y en el puesto número 1 esta semana? Pues yo creo que también es una película estupenda. Detroit, de Kathryn Bigelow, segunda semana de permanencia y segunda semana en todo lo alto. Anthony McKee, Algie Smith son algunos de sus protagonistas. Como digo, Kathryn Bigelow, recordemos, Oscar de Hollywood, es la directora de este Detroit. En la noche en la que James Franco se ha coronado con la Concha de Oro el Festival de San Sebastián, este Super 10 corona también a Detroit como número uno. Y el número uno, así nuestro es. Número uno, es José Manuel Escribano. José Manuel, hasta la semana que viene. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Os hablamos de Babilonia, de demonios en Babilonia. En esta fértil región de Oriente Próximo, la lucha contra el mal creó un universo mitológico en donde los dioses luchaban contra monstruos antediluvianos. En Babilonia la presencia del mal era mucho más importante de lo que nos creemos. Si los hubo, físicamente es difícil decirlo, pero desde luego sí que creían en ellos, sí que hubo un amplio catálogo de seres infernales y de demonios que no tenían las connotaciones que después tendrían con el judeocristianismo, pero lo cierto es que fueron muy importantes en la cosmovisión y en la religión de los antiguos babilónicos. Nos lo cuenta Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas. El último número ya está a la venta. Tema de portada, los otros descubrimientos de América. Las expediciones chinas y otros en viajes en desconocidos. Es el tema principal de la revista Enigmas, que también incluye este tema, este reportaje. Óscar Herradón nos recuerda cómo en Babilonia tenían además un universo mágico que les hacía el hecho de practicar determinados rituales, casi cumplían la función del exorcismo. Sí, la magia formaba parte de la vida cotidiana, como lo formaba también la adivinación a través del sueño, a través de los astros. Había un misticismo muy fuerte impregnado en la sociedad y uno de los ritos mágicos más celebrados era una suerte de exorcismo contra todos estos demonios, este amplio catálogo de demonios que te digo, entre ellos el más célebre, el que hizo famoso la película del exorcista, el diablo Pazuzu, que tiene su origen también en los sumerios. Y como nos cuenta y nos recuerda Óscar Herradón, en muchísimas ocasiones estaban mezcladas en determinadas leyendas y determinados mitos, el vampirismo, la licantropía, y ya estaban presentes en el mundo del mal, en el mundo de los demonios, en la antigua Babilonia. Sí, aunque la licantropía empieza a configurarse a partir de los mitos grecorromanos, ya se puede encontrar algún antecedente también en los mitos babilónicos, que es un territorio hoy tan devastado que sin embargo es la cuna de la civilización occidental prácticamente. Y encontramos, por ejemplo, en el caso del rey Nabucodonosor II, se dice que estuvo durante unos años viviendo como en estado salvaje como un lobo y que podía estar que podría sufrir un estado de licantropía. Ya sabéis, acudid al kiosco rápidamente porque ahí está el número nuevo, el nuevo número de la revista Enigmas, el tema de portada, los otros en descubrimientos de América. Colón fue solo el último en llegar ahí. Una revista que cuenta además entre sus reportajes este relacionado con el vampirismo, relacionado con la magia negra, relacionado con la demonología en la antigua Babilonia y muchas otras cosas de las que os iremos hablando a lo largo de este mes en el tema de portada, en los temas de portada de la revista Enigmas. Señales del fin del mundo. Señales que como cada semana nos enseña y nos muestra Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buena nit a tots els meus amics. Creo que lo he dicho bien. ¿Sí? Voluntad de puesto. Ahora traduce. La que no tienen otros. Ahora traduce. Pues buenas noches a todos mis amiguitos. Muy bien. Y amiguitas. Claro, es que el masculino sirve para todo, ¿no? Bueno, pero... ¿Y por qué lo dices en catalán? Bueno, porque yo ni que fuera importante hoy ese tema, porque ¿no? Porque yo he viajado mucho fuera de... Ahora en chino. hablemos de... No, a mí no me responde. Ahora el chino dice, bye, bye. Dice, hello. Que me diga arigato. Bueno, pues... Eso es japonés. Tenemos que ser mucho más felices, mucho más comprensivos y tenemos que sonreír mucho más ante las cosas, ¿no? Y no quitarnos un poquito de dramatismo ante la realidad y depresión. Sí. No nos tenemos que enfrentar en ningún momento por tener ideas diferentes, sino que las ideas diferentes generen eso, riqueza entre las personas y riqueza en las conversaciones y que nadie nos manipule pero nunca. Mañana, por ejemplo, hablando un poco de lo que estamos uniendo las dos cosas, podemos terminar con un dolor de cabeza tremendo. Entonces, hay dos opciones. El alivio que comentaba Amado o un alivio que nos va a decir Javier, que tiene que yo ver prefiero con el que nos comentaba Amado, ¿eh? Sí, no está mal, ¿eh? Porque no está mal. El que nos vas a comentar, Javier, significa que el ser humano, el hombre y la mujer, pues han tomado tantos antibióticos, tantos, nos han recetado tanto eso y por encima de nuestras posibilidades, nunca mejor que dicho. Se han pasado. Sí, vamos a ver, es un tema muy serio, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud ya este año ha puesto, bueno, hace ya algunos años ya encendió las alarmas y lo que está haciendo es, digamos de forma suave, presionando ya incluso a los países para que se tomen la cuestión bastante en serio. Los antibióticos, vamos a hablar fundamentalmente de antibióticos, pero en general es a todos los antimicrobianos, es decir, también a sustancias retrovirales y sustancias que pueden combatir otro tipo de infecciones, no solo las bacterias, que son las que combaten generalmente los antibióticos. Porque hay que recordar que un resfriado, una gripe, no debe combatirse con antibióticos, puesto que no es una bacteria, es un virus, ¿eh? Y esto hay, a lo mejor, aquí en España lo tenemos ya relativamente claro, pero hay que tener en cuenta que esto es una es un peligro mundial. O sea, la cantidad de problemas que está dando a nivel mundial el uso y abuso de antibióticos y antimicrobianos durante los últimos años es bestial. Hay que tener en cuenta que los antibióticos son relativamente modernos, de principios del siglo XX, cuando Alexander Fleming descubrió aquello de la penicilina, el moho y tal, que luego recordáis que recibió el Nobel en el año 1945, con otros dos investigadores que fueron los que dieron con la clave de producir la penicilina, pero ya en cantidad industriales, porque tal y como lo había planteado Fleming, no era susceptible de ser utilizado a nivel de grandes masas, de grandes infecciones. Y eso que al principio no querían hacerle caso, en fue efecto, a raíz de la Guerra Mundial, cuando ya lo pusieron mundial, en práctica. Ahí es exactamente. Bueno, pues lo que ocurre es que estamos utilizando a día de hoy antibióticos que se han inventado, se han fabricado, se han descubierto hace aproximadamente 30 años. En esos 30 años ha habido muy poca variación. Las cosas han cambiado, claro, mucho en tres décadas. Incluso las investigaciones se pueden determinar que para tal cosa y para tal mal no hace falta 7 días de antibióticos, igual 3, o para tal o cual cosa no hace falta 15, hace falta 10. De eso, ¿no? Vamos a hablar también brevemente. De lo que se trata es que en estos 30 años las infecciones, los microbios y las bacterias en general, hablando de antibióticos, lo que han hecho es luchar contra para ellos un agente externo que son los antibióticos, que les aniquilan. Entonces, las bacterias como seres vivos, lo que han hecho es simplemente crear resistencias. Ojo, no el paciente, no el enfermo, no las personas, no los seres humanos, son las bacterias las que se hacen resistentes, multiresistentes y hasta ultra resistentes, ¿no? Que son tres categorías que utilizan los científicos para medir la efectividad de un antibiótico con respecto al germen que quieren. Ya te voy a poner un ejemplo de bacteria ultra resistente, la Helicobacter pylori. Esta es una de las que hay muchísima gente que la padece, que les han dado cantidad ingentes de diferentes antibióticos y no hay forma de eliminarla. De lo que se trata es, en los últimos años ha habido, me parece, quiero recordar, son 12 investigaciones que más o menos, 51 nuevos intentos de poner en marcha nuevos antibióticos. De estos 51 antibióticos, solo 8 son los que ha aprobado la OMS para que puedan llegar a buen puerto y puedan ser nuevos antibióticos para combatir estas infecciones multiresistentes. Lo que ocurre es que las bacterias van mucho más rápido que la investigación de los científicos en crear un arsenal nuevo. ¿De dónde viene este problema? Bueno, pues el problema viene en general, y esto no lo digo yo. Hay algunos interesados en que se siga recetando. Hablo de la empresa farmacéutica que estaría encantada y está encantada con estas informaciones, ¿no? De lo que trata, y esto la OMS lo ha dicho en una de las últimas reuniones que han tenido, es que los antibióticos no son un producto farmacéutico que les interese excesivamente a las empresas privadas farmacéuticas, la investigación, no el fabricarlos y recetarlos. ¿Por qué? Pues porque son generalmente productos de corta prescripción. No, a estas empresas privadas lo que les interesa son las enfermedades crónicas. Sí, sí, sí. Y claro, entonces una infección, si se trata en 15 días como mucho, ay, no les va a interesar curar algo. Entonces, les interesa eternizar algo. Lo que en este tipo de investigación de antibióticos, las empresas farmacéuticas privadas no están poniendo toda la carne en el asador. Entonces la OMS ha llamado a los países a que intenten, y también a las propias farmacéuticas privadas, pero que sean las organizaciones, organizaciones científicas que dependen directamente de los estados, las que cada vez son menos. Exactamente, las que lideren esta investigación en nuevo arsenal terapéutico para combatir todo tipo de microbios. Porque la parte privada, por así, Solo les interesa vender, pero no innovar excesivamente. En absoluto, lo que les puede interesar y lo que les vendría fantástico es que una enfermedad que antes se curaba con antibióticos o no se cure con antibióticos se mantenga apagada, oculta, pero se mantenga solo con administración de medicamentos de forma diaria. Pero el problema, ¿cuál existe? El problema lo han puesto, además ya muy claramente encima de la mesa, es que estamos a punto, pero además a punto de volver a la era preantibiótica, porque los microbios en general y las bacterias específicamente hablando de esto han tomado tantísima delantera respecto a la investigación, a la innovación en este tipo de fármacos, que ya no hacen absolutamente nada. De hecho, ya en Estados Unidos ya ha habido casos en los que ha habido pacientes que han muerto después de simplemente por una infección urinaria. Digo simplemente porque hace unos años una infección urinaria no comportaba los riesgos que a día de hoy puede comportar. Ojo, estoy hablando de un país como Estados Unidos. Si esto lo trasladamos a un país donde, digamos, la higiene, la salubridad del agua no es posible, pues el riesgo es muchísimo mayor. Y recordemos que no son solo los habitantes de esos países los que corren riesgo, sino somos los habitantes de cualquier país del mundo. Y vuelvo a recordar, en Estados Unidos ya ha habido al menos dos casos que han sido publicados en revistas científicas que han fallecido, uno de ellos concretamente después de administrarle hasta 26 antibióticos diferentes de diferentes generaciones. Y además, mira, yo no quiero no ser agorera, porque, por ejemplo, tú la semana pasada estabas hablando de extinciones, y una de las posibles extinciones, y que muchas veces ha especulado en las películas, son este tipo de guerras bacteriológicas o que se libera cierta cosa. Y si, claro, si no tienes unos mínimos mecanismos para contrarrestar ese tipo de ataques, si los antibióticos no están preparados para contrarrestar un tipo de bacteria X, que a saber cuál es, pero por lo menos unos mínimos de tener antibióticos que sean del siglo XXI, no de hace siglos. Entonces, vamos al siguiente paso. ¿Qué hacer con los antibióticos? Lo que tú comentabas hace un momento, Bruno. Normalmente siempre sea, y últimamente ya, por ejemplo, en España ya no se venden sin receta médica y sin una forma de administración muy, muy, muy calculada por el médico, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una otitis y el médico nos receta, bueno, tome usted este antibiótico durante 7 días, pero tómelo aunque al tercer día usted ya esté perfectamente bien? Es decir, esta era un poco la pauta general que se ha realizado con los antibióticos específicamente, ¿no? Y entonces nosotros tomamos esos 7 días los antibióticos, aunque al tercer día ya estábamos de maravilla, y bueno, hemos acabado el ciclo y creíamos que lo estábamos haciendo bien. Digo creíamos porque recientemente ha habido un estudio publicado en el British Medical Journal en el que cuestionan esta forma de administrar, de que los médicos de la comunidad médica receten los antibióticos, porque dicen que no existe una evidencia científica al respecto. No hay ningún estudio científico en el que diga que una otitis son siete días, una pielonefritis hay que tomar el antibiótico 15 días y demás. Es más, él propugna este estudio que es posible que en estas pautas estemos tomando excesivo antibiótico, con lo cual también estamos colaborando a crear esa resistencia por un uso abusivo del antibiótico. No porque lo dejamos de tomar antes de que haga efecto, o no porque nos lo autorrecetamos nosotros, o porque lo empleamos para curar una cosa que un antibiótico no puede curar, como hemos comentado antes, la gripe no la curan los antibióticos, ¿no? Bueno, pues este trabajo lo que dice es que a lo mejor una otitis, en vez de 7 días, a lo mejor se puede curar o se debe de curar en 3 días. Y esos 4 días de más, ahorrarnos el antibiótico, porque lo que está haciendo es crear resistencias en las bacterias que tenemos, ¿no? Lo mismo ocurre con la pielonefritis y con otras múltiples bacterias. Ocurre, por ejemplo, la famosa tuberculosis, que yo recuerdo mi abuela me contaba y no sé qué, y parecía extinguida, desaparecida. Bueno, a día de hoy hay la tuberculosis ultra resistente, causa en el mundo 250.000 muertes anuales. O sea, estamos hablando de una enfermedad que creíamos controlada, el bacilo de Koch, y resulta que está produciendo una cantidad de morbilidad que no se explica desde fuera del ámbito de lo mal que hemos usado los antimicrobianos, el mal uso y el abuso que ha llevado a que estos organismos, que son seres vivos, hayan creado esta capacidad de mutar para combatir un agente externo que es el antimicrobiano que pretende matarlo, por supuesto. Por lo tanto, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero lo que hemos hecho es tomar antibióticos por encima de las recomendaciones. Hay que tomar poquito, hay que tomar lo que nos diga el médico, lo que nos recetan, pero totalmente a pie de la letra. Y es más, la comunidad científica ahora parece que va a reajustar esta posología que nos recomiendan los médicos para usar justo lo que necesitamos, ni más ni menos. Y yo abogo por una cosa más, que no te tendrían que dar cajas de no sé cuantísimos pastillas, sino dar, ¿qué necesitas? Cuatro. ¿Qué necesitas? Tres sobres, más. El peligro es que como esto sigue así, no vamos a poder hacer trasplantes ni una mínima intervención quirúrgica, que hoy nos parece una tontería, porque va a suponer volver, como he dicho muy bien antes, a la época de lo preantibiótica, donde una simple infección nos podía llevar al agujero. Sin embargo, no es un agujero, es una fantasía, es fantástico, es un agujero negro de alegría que en este momento Almadía Rosa Vientos en 20 sea la sexta tendencia nacional en Internet, el trending topic número 6. Gracias a todos por estar ahí, gracias por escucharnos y nos seguimos oyendo mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Pasamos lista, ¿eh?